Hola, Adelante. bienvenidos a otro episodio de Cine Trifulca. El día de hoy, y antes de, vamos a hablar de Justice League, del nuevo corte que acaba de salir de Zack Snyder, que estuvieron pidiéndolo muchas personas en internet, y bueno, fue toda una tendencia. Y pues antes que nada, quisiera pedirle una disculpa a la gran mayoría de nuestras seguidoras, porque probablemente este será el episodio más heterosexual de Cine Trifulca, y pues para ello, pues me acompañan otros tres hombres heterosexuales que me van a mansplainear todo sobre esta película. Ya me conocen a mí, que soy Pinche Díaz González, y me acompaña Adán Camarena, que suele estar aquí. Hola. También me acompaña Daniela, a quien lo escucharon en el último episodio por primera vez. Hola, ¿qué tal? Y solo aclarar, yo no soy heterosexual, pero aquí andamos. Sí, eso te iba a decir, Oscar. No, no puedes definir las sexualidades de todos. Sí, pero Sí, sí puedes. no, Existen X. medidas para eso. Ah, sí. Y también me acompaña a Diego, a quien ya lo escucharon en el primer episodio. ¿Qué onda? Aquí ando. Y Es el más pues. puto. Es otra persona. ¿El más qué? El más puto. El más. Ajá. Y tal vez el más nerd de aquí de en cuanto a superhéroes. Tampoco lo. Sí. Yo digo que sí, yo digo que sí. Pero chido, chido. Va. Bueno. Y pues bueno, pues que empiece comentándonos, Alan, qué onda con esta película. Ok, Antes aquí de me. comenzar, quisiera que hiciéramos un pacto entre todos para Ajá. recordarle la versión original, la primera que vimos en los cines, fue dirigida por Hatsune Miku. Que la versión de Justice League que salió en el 2017 fue dirigida por Hatsune Miku. No entiendo. No entiendo el chiste, güey. Clase de jerga heterosexual es eso. Ajá. Sí, Pero, o sea, ¿es un no sé qué chiste significa. o es real? Es real. No, pero el que la dirigió fue Joss Whedon. Bueno, Zack Snyder, la primera No, que no, nos fue dijo. Hatsune Miku. Es un chiste que no entendemos, Oscar. Ubico a Hatsune Miku, pero no ubico el chiste. ¿Quién es Hatsune Miku? A ver, díganme a mí, yo no lo ubico, yo soy pendejo. Ah, es como esta personaje de música que japonesa, creo. No sé si es K-pop. Creo que es Sí, japonesa, es que tiene japonés. cabello azul en coletas Okay. y usa ropa completamente corta. Ya. Es personaje de un sintetizador de voz para la creación musical. No existe, pero con los Okay. personajes que cancelamos y que no queremos mencionar, pues todo lo que esas personas inmencionables, innombrables crean, se lo atribuimos a Hatsune Miku, Ah, como okay. Minecraft Okay. o la música Era de un chiste Celia muy Banks. local. No, no es local, es del internet. Okay, está De la Deep Web. de un rincón De nada, de nada. peculiar ahí. Está bien. Pero si ya sale, lo voy a censurar, ¿ok? Gracias. Okay. Va, gracias por la referencia visual, Dani. Bien. Pues antes de comenzar con la mera película, creo que estaría bueno hablar del chismecito sabroso que rodea a la misma, ¿no? Aquí, Diego, creo que puede que tú seas el que sabe más del chismecito sabroso, pero bueno, primero, nada más para introducir, pues la película en 2017, la producción comenzó con Zack Snyder y después pasó a manos de Hatsune Miku. Y pues resulta que sí, pues hizo mucho reshoot de casi todas las tomas. La versión de ese entonces era que pues Zack Snyder se había salido por temas personales y Josh Whedon, perdón, Hatsune Miku, había entrado a incorporarse y a terminar la película, ¿no? Cuando salió la película, pues nos dimos cuenta de que pues no a muchos les gustó. A mí me gustó la primera versión, pero claro que pues estaba rara, o sea, no estaba muy lejos de ser buena tal vez, pero yo dije, ah, pues está perro, es la primera vez que se junta la Liga de la Justicia en el cine, ¿no? Y luego sale que existe esta otra versión, ¿no? Que de Zack Snyder. Y comienza el hashtag release de Snyder Cut, que por 3 años innumerables, con, no sé, como convenciones de fans, entendimientos, argumentos, se metieron hasta los actores a apoyar al director, bla, bla, bla, pues ya. 2021, bueno, 2020 confirman la existencia, porque ya era más como un mito, y ya este jueves, pues, estrena su versión, no de 2 horas y cacho, como la versión anterior, sino 4 horas, 2 minutos, dividido en como 6 capítulos o 8, si cuentan el prólogo y el epílogo. Entonces, pues sí, ¿quieres hablar de el chismecito más completo, Diego? Va, pues se supone que, a ver, también, no, quién sabe, espero que tenga todo, si me equivoco en algo, pues ya ahí ustedes también pueden investigar sin pedos, pero el pedo fue que, básicamente, para la película, la cabeza del estudio que en ese entonces que estaba en DC, dejó a 2 encargados que tenían que ver con la división de los cómics de DC para que estuvieran supervisando la película, pero ellos no tenían, según yo, ellos no tenían ninguna experiencia en cine, nada más como que los pusieron más para supervisar lo que tan apegado al cómic es, por ejemplo, que son Jeff Jones y el otro, si no me acuerdo cómo se llama. Pero Jeff Jones es el más importante aquí en esta historia, porque básicamente se lo dejan, porque es el racista, básicamente pues se lo dejaron a él revisar y cada vez se fue metiendo y metiendo más en pues en todos los pedos de la película, pues en general se iba metiendo cosas que no le debían. Y Zack Snyder creo que ha dicho en entrevistas que al principio era como, pues bueno, son como mis niñeras que me dejaron, entonces pues X, o sea, yo aquí puedo vivir con esto, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que Jeff Jones vio que Joss Whedon se desocupó de otro compromiso, Hatsune Miku se desocupó de otro compromiso y le dijo a los del estudio, así como a la mitad de la grabación, de que hay que contratar a Joss Whedon para dirigirla. Y pues, ¿qué pedo? Si ya la está grabando Zack Snyder, ¿no? Y dicen, no hay pedo. Entonces lo contratan y al principio le dicen de que nada más está aquí como para ayudar, ¿no? Como en diferentes cosillas y como para dar consejos. Y que ahí todavía Zack Snyder fue como, pues bueno, está bien. Si quieren tener a alguien más ahí, X. Y llegó un punto en el que Zack Snyder dice, porque aparte para esto, una parte muy importante es que la hija de Zack Snyder, una de sus hijas, se suicidó en este momento. Entonces, pues, Zack Snyder estaba con un pedo emocional muy cabrón del lado de su familia. Entonces, pues, le estaba costando mucho trabajo y tenía que estar peleando por como cada parte de su película. Que su versión que quería esa de Justice League tenía que pelear por ella cada ratito, y pues con todo esto que también tenía en su casa estaba como muy muy pesado, y un día dice que llegó y que vio que Joss Whedon estaba, Hatsune Miku estaba dirigiendo literal una escena. Entonces, que como por esos momentos fue cuando dijo de que, ¿sabes qué? La neta ya no puedo, yo necesito estar en mi casa, no tengo la energía para estar peleando ahorita por la película, y si nada más voy a hacer lo que ellos quieren, pues la neta no, y renunció, se fue él ya aparte, creo que se quedó como productor, y pues dijeron que Hatsune Miku iba a ser la versión que Zack Snyder quería, ¿no? Que pues para nada, le cambió muchísimo, creo que para ese entonces ya tenía pues su versión de 4 horas, pero con efectos sin terminar y con pues partes a lo mejor hasta storyboard, creo que no terminó de grabar, no, creo que sí terminó de grabar, nada más los efectos pues estaban súper sin terminar, la música sin terminar, muchas cosas sin terminar, ¿no? Entonces, sí, de hecho le estaba hablando a Alan hace unos segundos, que según leí en el press release, era como el 80% de la película que ya tenía finalizada. Sí, y entonces pues Joss Whedon, Hatsune Miku, se puso a rehacer pedazos de la película completos. Creo que literal hay escenas que, o sea, sí dejaron la escena, pero hizo como reshoots nada más para que la fotografía se vea diferente, o sea, como ese tipo de cosas. Agregó varias situaciones súper incómodas, como la escena ahorita famosa en la que Flash se tropieza y cae en los boobies de Wonder Woman, y pues qué tan cabrón estuvo en ese momento, pues, cuando la estaban grabando, que esta Gal Gadot dijo, ni madres es que grabó esto, y tuvieron que conseguir una doble de Gal Gadot para esa escena. O sea, aparte de que pues, también puso esta escena que también está súper cancelada en internet, donde Aquaman ve pasar a Gal Gadot y se echa un taquito de ojo. Ah, sí. O sea, hay muchas cosas de estilo que... O sea, si hasta la misma actriz te está diciendo que no y que se rehúsa a grabarlo, una actriz que creo que todos sabemos que conoce muchísimo el personaje, que ha definido el personaje de Wonder Woman, pues creo que cualquier persona sabría que pues no lo graba, ¿sabes? Pero el vato a huevo quiso y lo agregó. Y pues también ya han salido varias historias de Hatsune Miku, que ha hecho varias cosas. Al parecer es una persona muy machista. Y también Jeff Jones, pues causó muchísimos problemas con Ray Fisher. Ray Fisher ha dicho que tuvo muchas, hizo muchas cosas racistas. Creo que le amenazaron con literal destruir su carrera y pues muchos pedos. Entonces, pues por ahí va todo ese pedo. Y ya, cuando por fin aceptaron, después de todo el movimiento del release de Snyder Cut, que necesitaban contenido para HBO Max, y pues empezaron a discutir la idea y se empezaron a hacer pedos ahí, el cast empezó a apoyar a esta versión. Y en una entrevista Zack Snyder dice que cuando el estudio le dijo de que va, bueno, así vamos a sacar el Snyder Cut, pero aparte pues muchos del estudio están como enojados, en parte como peleados con Zack Snyder, o sea, todos saben, creo que todos dicen que Zack Snyder es una persona como súper buena onda, así de que súper relajado, pero más bien como que le traían como enojo porque se hizo, básicamente el estudio se hizo el malo en la historia, ¿sabes? Entonces, pues el estudio es como de que queremos que nosotros seamos los buenos, queremos que quede como, o sea, lo que nosotros queramos. Entonces ahí se arma una fricción, y cuando aceptan por fin sacar el Snyder Cut, le dicen a Zack Snyder de que está bien, sacamos la versión así como tiene, porque él dice que su versión de 4 horas, como estaba en ese momento, lo tenía en su laptop, ¿no? Entonces que el estudio le dice de que va, sacamos así literal la versión que tienes en tu laptop, sin efectos, sin música, sin nada, sin corrección de color, en pedazos, esa versión toda culerilla, que ni siquiera en calidad buena, la sacamos en HBO Max. Entonces que Zack Snyder fue como de, o sea, nada más están haciendo esto para que cuando salga la gente diga de que pues ni tan chida estaba la película, ¿sabes? Porque pues si no está terminada, obviamente no van a pensar, no iba a mostrarse lo que realmente era. Entonces Zack Snyder les dijo que como que lo que no querían es gastar dinero. Y también Zack Snyder, él piensa que, o él dice, que él también como que lo veía como que querían pues que la gente diga no está tan chida, y la razón la tenía Warner Bros. Entonces Zack Snyder dice, la termino y no me pagan a mí. Entonces, literal, el Snyder Cut lo hizo sin que le pagaran a él. Y también mucha gente dice como de que el Snyder Cut no es, ni es ni siquiera la versión original que Zack Snyder quería, porque grabaron escenas extras. Según yo, lo extra que grabaron fueron, o sea, minutos, ¿sabes? No, nada muy cabrón. Creo que la escena del final y algunos otros reshoots por ahí en medio, pero básicamente las 4 horas son pues la versión que tenía desde el principio planeada. Y pues esa es la historia. Que además también la motivación de esta contratación de Hatsune Miku, pues también venía como a hacer pues este universo que había formado Snyder anteriormente, que era como muy poco, no era como muy fácil vendérselo al público, ¿no? Entonces como que la motivación de contratar a este señor para redirigirla, que también antes ya había dirigido para Marvel con mucho éxito, pues era totalmente motivada por intereses económicos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aparte, creo que desde el principio del universo compartido de DC, se ha visto como que quieren imitar la forma. O sea, quieren llegar a lo que Marvel llegó, pero sin hacer como los pasos del principio. O sea, Marvel sacó como todas sus películas, una por una, de todos los personajes, y después Avengers. Y ellos, pues como ya existía Avengers, ya querían sacar la Liga de Justicia sin sacar de cada personaje. Y aún así, o sea, las pelis, a mí, por ejemplo, pues sí, o sea, muy en particular, a mí Man of Steel y Batman v Superman sí me gustan mucho. Tienen cosillas que a lo mejor no, pero se me hacen muy chidas. Y pues esta idea que tenía de la Liga de Justicia y la trilogía, pues está súper padre. Pero aún así, pues el estudio se quería meter intenso, y la versión como más oscura que tenía Zack Snyder, a lo mejor no le gustó mucho a la gente en Batman v Superman, entonces lo querían hacer mucho más light, como las de Avengers. Y pues también de ahí sacaron a Joss Whedon, de que él es quien mejor para ayudarnos a hacer una peli como Avengers, que el mismo que la dirigió. Pero pues sí, creo que aquí el pedo es que no tenían la visión de que pues la neta DC Comics y Marvel son cosas diferentes, y la gente no va a querer ver exactamente lo mismo que pasó con uno con otro universo, ¿sabes? Creo que la versión de Zack Snyder era mucho más interesante, y pues es lo que vamos a explorar ahorita. Quería agregar nada más que La versión con la que trabajó Snyder era pues principalmente blanco y negro, ¿no? Y es por ello que creo que van a sacar el Justice is Grey, que sí, es como esta versión blanco y negro de la película, porque le tomó mucho cariño Zack durante la producción de estos años, ¿no? Sí, creo que más era que la versión que tenía en su laptop era la blanco y negro. Y como era como la versión que sí veía y veía, pues sí, es como la que le agarró cariño. Esa va a estar interesante, sí, sí, verla, sí, de nuevo. Pero no. Yo sí la veo otra vez. 4 horas sin pedos. Se pasaron rápido, bueno, personalmente. Pero ahorita hablamos de eso. Creo que Dani tenía anotaciones por capítulo. Entonces creo que estaría bien ir reseñando cada capítulo. Va, va, va. Bueno, igual antes okay, me gustaría que dieran sus observaciones personales del primer esfuerzo. Del primer esfuerzo de esta historia. ¿Cómo que el primer esfuerzo? La pantalla. Pues sí, de la primera versión vez que salió. Exacto. Pues, para mí, cuando la vi en el cine, creo que fue igual que lo que dice Alan. Te gusta, o sea, a mí me gustó, pero creo que lo que me gustó fue la idea de ver a la Liga de la Justicia juntos en el cine, ¿no? Aparte de que era la primera vez que Aquaman sale en el cine, y Aquaman es mi superhéroe favorito, entonces, pues eso creo que también afectó mucho a que me encantó la peli, ¿no? En ese momento. Pero creo que después de verla más veces, pues sí, se notan muchísimas cosas como que no me latieron. El sentido del humor no me gustó. Flash lo hicieron un comic relief completamente, y pues con chistes muy malos, entonces todo eso del brunch, ay Dios. Entonces, varias de esas cosas no me gustaron nada. Creo que también, comparándolo poquito con la nueva, las partes que me gustaron de la versión original son las que tenía del Snyder Cut. Entonces, pues sí, o sea, sí se notaba mucho de repente el cambio, como lo que metieron así a huevo después. Y, por ejemplo, los efectos de este Steppenwolf estaban horribles en la primera versión. Del diseño no me gustó nada. Y aparte el personaje ni tiene motivación, nada más era como, pues, de los clásicos malos, Super X, ¿no? Ese Steppenwolf creo que a mí, en la versión del cine, es lo que más mató la peli para mí. Aparte, también el soundtrack estaba Super X. O sea, no digo que estaba malo, pero no tenía absolutamente nada como... O sea, yo saliendo de la peli no tuviera podido repetir nada del soundtrack. Entonces también eso creo que para mí era una parte importante y que no se logró. No, hombre, aquí salimos con pinches cantos gregorianos bien cabrones, güey. Con la Wonder Woman. Como el sonido del halcón, en... De Hawk de Cobra Kai, güey. Exacto. Sí. Bueno, bien manchado. Sí, creo que estoy de acuerdo con todo. Luego, creo que es más fácil saber lo que estuvo mal de la anterior, porque ya tenemos el contexto de esta, y pues mucho es atribuible también a Cyborg, porque recuerdo que en la versión de 2017, que no la volví a ver, creo que el único que la volvió a ver aquí fue Dani, ahorita nos dices, que según yo en la de 2017 Cyborg era como simplemente bien emo, bien mamón, pero no sabías por qué era mamón, y luego es como, ah, sí, siempre sí les voy a ayudar, y aquí tiene como un arco narrativo pues muy chido, triste, y creo que es como... Zack Snyder decía que era el corazón de la película, y creo que sí fue así. Ah, y pues Autumn, se llamaba la hija que se quitó la vida de Zack Snyder, fue pues Cyborg, que era su superhéroe favorito, ¿no? Y entonces pues se muestra mucho el cariño que ambos le tenían en este corte, muy diferente a lo de Hatsune Miku. También me gustó. De lo otro me gustó, comentaba con Oscar antes de grabar el podcast, la escena de Superman contra la Liga, la primera parte cuando Superman se percata de que Flash va rápido. Eso creo que fue lo que más me gustó de la anterior versión, y me gustó mucho que haya sido también parte de esta. Y salvo por lo de cuando Superman le dice "Do you bleed" a Batman, y al final sí lo rompe, y se ve todo como cuando pinche Buzz Lightyear se cae de las escaleras en Toy Story 1 y se rompe el brazo. también hay algo aquí que tenemos que dejar en claro, que creo que yo creo que todos extrañamos, vamos, extrañamos en la versión de Zack Snyder, de la versión original, a Mustache Superman, boca rara Superman, ese se extrañó en la versión nueva, no, esos efectos tan perfectos de quitarle el bigote a Superman, chin. Ya sé, los primeros 5 minutos de la película y veías esa sonrisa colgate con labio peculiar gelatinoso ahí. Es como cuando agarran una hoja impresa con la cara de alguien y le cortan los labios y alguien pone sus labios. Sí. Como en el 2012 los videos de Annoying Orange, güey. Exactamente. Sí, así. Y perfecto estaba, güey. A ver, Dani. Ah, espérate. Tengo algo que decir. Ah, güey. Siempre interrumpes a Dani, Oscar. Eres el que más interrumpes. Perdón. Pero creo que es un problema en general que ocurre en toda la versión anterior, ¿no? O sea, en la primera versión, que ya cuando lo contrastas con esta, pues considero que sí fue como una mejoría, como totalmente. Pero bueno, notamos como esta tendencia en la primera, en el corte de que llegó al cine, que la mayoría de los personajes no están como que muy bien elaborados, ¿no? O sea, sus motivaciones no son claras, nomás tienen una función en específica de como la que ponen en Letterboxd, del típico de, yo quisiera formar parte de un equipo nada más para gritar, sí, y ya, eso es todo lo que hago en la película. Y pues nos encontramos con que en la versión original incluso, pues, la película, por tanto que corta, se ve como obligada a recurrir a artefactos que pues intentan como sobrevertar como estos agujeros que el cambio de director de y demás pudieron haber dejado, pero que dejan a la versión original como muy mal parada, ¿no? ¿Cómo? Responda quien sea, por favor. No, es que no te entendí la última parte. Que estos cambios dejan muy mal a la primera versión. Sí. O sea, los recursos que eligen para representar verdaderamente el que está en riesgo probablemente, o sea, con quién estamos conviviendo en esta película nosotros como espectadores y los protagonistas, pues la versión original recurre a recursos extraños. O sea, lo mencionaba Diego hace un rato, que por ejemplo, pues el villano nada más es un vato que apareció, dijo, hola, voy a conquistar aquí, y pues tampoco hay como una razón en específica por la que nuestros protagonistas se deben preocupar porque va a llegar este señor, más que pues ponen esta decisión extraña de ponernos una familia que está en riesgo de morir y pues deben ir a salvarla. O sea, son estos detalles que son innecesarios y que buscan rellenar con poco éxito quizás pues las lagunas mentales que se dejaron en la edición. No en la edición, en la producción, al cambiar de equipo. Siento que como bastante de lo que quitaron era como básicamente lo que dejaron en la versión del cine. O sea, digo, lo volvimos a ver todo eso en la, muchas de las partes las volvimos a ver en la versión de Zack Snyder, y siento que lo que dices, Oscar, es que quitaron como todo el setup para que te gustaran esas partes, para que te emocionaran esas partes, para que tuvieran sentido esas partes. O sea, entonces te dejan cosas muy vacías que no entiendes y para rellenarlas de cierta forma, entre comillas, ponen cosas súper estúpidas como lo de la familia, súper innecesarias, en lugar de ponerte el trasfondo que ya se tenía pensado para que te pegara más duro lo que ya iban a poner. Entonces está como muy ilógica esa, como las razones por las que hicieron eso, creo yo. Sí, exactamente. Sí, recuerdo que sobre la familia rusa, me acuerdo que se lo mencionaron a Zack Snyder en una de estas incontables entrevistas con fans, y fue como de, ¿qué? ¿Cuál familia rusa? Eso no era parte de mi historia. Porque de hecho en la versión de Zack Snyder, el pueblo está vacío porque dicen que es una ciudad donde estaba llena de radiación, entonces nadie podía vivir ahí. Sí, Sí, creo que aprendió de las críticas que tuvo en Man of Steel, ¿sabes? Sí, no destruir ciudades con gente ahí. Ajá. A ver, Dani, ahora sí, tu momento ha llegado. Primero, tú que acabas, tienes más fresca la versión de 2017, contarnos si te gustó en su momento, te sigue gustando ahora, y después ya ir viendo capítulo por capítulo, porque llevamos cerca de 40 minutos y seguimos en la introducción, así que va a ser un capítulo largo. Ah, está bien, digo, amerita. Va a ser en proporción la duración de este podcast a la duración de la película, que es 4 horas y 2 minutos, pues sí tienen mucho para hablar. Bueno, yo que en su tiempo, cuando vi La Liga de la Justicia, creo que coincido totalmente con Diego. La verdad me emocionaba mucho el simple hecho de ver a los superhéroes ya juntos de La Liga de la Justicia. Y además, pues tengo que admitir que yo tengo un sesgo muy, muy fuerte con cada película en la que sale Ezra Miller y Amy Adams, que son... Están en obviamente, el top de, claramente. No solo de actores y actrices, sino de gente. O sea, de verdad, soy muy fan. Tal vez un poquito ya menos de Ezra Miller por sus arranques violentos, psicóticos, raros. Por sus arranques. Pero Amy Adams, no. Ajá, pero Amy Adams, uff. El punto es que sí, en su tiempo me gustó un poco. No era mi favorita, me gustó a secas, me la pasé bien viéndola. Pero, en retrospectiva, y ya después de haberla visto ayer otra vez, qué mala película. O sea, tiene sus cosas padres, pero en general creo que ya todo lo que mencionaron que quitaron, uf, de verdad, sí es insufrible. Sobre todo la maldita familia rusa. O sea, qué bueno que se salvaron, no les deseo la muerte. Pero, qué pesado fue ver a Flash con ellos y no en la acción. El Stratovski. Sí, no, en serio. Insufribles. De ahí en más, pues hay un montón de cosas pero que podríamos ir mencionando como en comparación, pero creo que esas están un poco más padres y las vamos mencionando conforme vayamos mencionando los aciertos de la nueva película. Entonces, ¿sale? Si quieren, vamos ya iniciando con la primera parte de esta nueva, del corte de Zack Snyder, que pues nuestra primera parte se titula Don't Count on It, Batman. No cuentes con eso, Batman. E inicia... Antes del capítulo tenemos un prólogo, ¿no? No, creo que según yo... No se marca como tal como prólogo, pero... Ajá, pero no es parte del capítulo, sí. Superman muriendo, ¿no? Sí, bueno, sí. O sea, rápido, un segundo, es que esa parte de la neta me encantó. Los visuales, pues, porque como el... llanto de Superman atraviesa como todo el mundo y despierta a las Mother Boxes, ¿no? Como... Eso es un punto súper importante que dejaron fuera de la versión original. La sí. Razón por la que toda la película pasa en este momento es por el... ¿cómo se llama? Los últimos gritos de Superman cuando murió, ¿no? Que ya las Mother Boxes le tienen miedo a Superman, entonces se despiertan cuando él muere... porque ya saben que es como el momento en el que pueden venir a conquistar la Tierra sin la persona más, sin el ser más fuerte en ella, ¿no? Y esto es una cosa súper importante que quitaron del principio de la película del cine por sí, exacto. Razón. Sí, no les costaba nada dejarla. Lo pudieron haber hecho más cortito o algo, porque algo es que sí hay que decir de una vez es que la película es, para hacer una película de superhéroes, es una película lenta, ¿no? Pero... Y que sin el slow motion bien pudo haber durado 20 minutos, como la nota del de forma decía, pero comencemos con Don't Count on It, Batman. Ok, pues esta parte desde que Batman va a visitar a Arthur para poder hablar con él y termina con la epiquísima batalla de las Amazonas con Steppenwolf. Sí. No se va como con música, o sea, obviamente las canciones que ya son de cada personaje, la versión pasada, pero esta nueva versión, además de usar esas canciones, que la hace mucho más épica y hace que te ponga en un mood más serio. Entonces, es en este capítulo en el que cuando se despide Bruce de Arthur que la gente del pueblo lo comienza a alabar, ¿no? Como con... cantos nórdicos acá peculiares que parecen sacados de películas de culto. Sí, ¿no? Es en este capítulo. Sí, sí, está súper padre porque también nos da como una súper perspectiva distinta de cómo ve este pueblito al que está ayudando Kamán, cómo lo ven a él, que lo ven como un dios o parecido, vaya, que no entienden muy bien qué es, pero este güey pues los está salvando en momentos de desesperación, entonces pues lo idolatran y siento que en cierto sentido también le llegan como a tener miedo, pero bueno, sí. Con respeto, vaya, con respeto. Y está muy padre, siento que le da una perspectiva bastante interesante a Kamán. Sí, todo esto del canto y la perspectiva que tú dices, también se me hace algo súper chido, porque Zack Snyder, su versión, o sea, como la versión que él ve de estos héroes, es que básicamente son, y sí se ve mucho más en esta película, es que son básicamente como los dioses, los nuevos dioses, son como los nuevos dioses griegos que, y pues todo lo que vemos son como sus leyendas, y estos cantos que le hacen a Aquaman, siento que hay pedazos como muy específicos con cada personaje, en el que te muestran como la razón por la que es un dios, y creo que esta parte en la que todo este pueblo se despide de Aquaman, que le cantan, es una como de las partes perfectas de que muestran esto de Aquaman. Pero sí, también después nos marca con esta canción de gospel a la cámara lenta y demás. O sea, esa es súper clara y es como en un tono como probablemente más americano, para que lo entienda un público más americano. ¿Lo de la canción? Sí, o sea, después, más tarde también lo vemos enmarcado en una secuencia a cámara lenta, sí, acompañado en la de música gospel. Que se ve muy, la que, ¿cómo se llama? Suena las letras más como obvias de Aquaman, que dicen como de que es un rey, ¿no? Que de un reino sí. Que, ajá, sí. Esa parte la neta me gustó mucho, pero sí, es como una, para dejarlo mucho más claro, como dices. Sí, totalmente. Entonces, sí, está muy padre cómo empieza. También hay que mencionar que la versión pasada inicia muy mal. Inicia con este video de que un niño, unos niños le están grabando a Superman y su, como bien decían, mostacho fantasma, y que no nos lleva a nada. Entonces, después de eso, tenemos en la pasada una escena de Batman peleando contra un vato para usarlo de carnada y atraer a un parademon. Y, o sea, está padre la acción, pero desde entonces ya comenzamos a ver a Batman con chistes en la pasada, y aquí comenzamos como con cosas serias. Entonces, también desde ahorita ya siento que es como un Zack Snyder diciéndonos de, oigan, aquí no hay chistes, van a haber chistes, pero no toda la película va a ser chiste, momento poquito serio, y chiste, y chiste, y chiste. Entonces también eso está bastante padre. Y sí, algo más que vi es que básicamente la cosa, porque también cambia la corrección de color y en algunos casos también cambian las tomas, siento que los trajes que escogieron para los personajes estaban hechos para que luzcan en la visión, pues en cuanto a lo visual, pues, que tenía pensado Zack Snyder. Entonces el traje de Batman, en la versión que salió en el cine, tenía un chingo de cosas que de repente, un chingo de partes en las que se veía horrible, así. Me acuerdo, digo, esto es más adelante, pero también me acordé con esta escena que dices, pero más adelante en la parte de Superman cuando se pelean, que cae al piso y queda todo chuequito ahí en el, con la luz dándole al traje súper directa y se le ve súper mal. Y pues en esto de Zack Snyder se nota mucho más siempre que sale su traje, que está en la oscuridad y está como en una, siempre está de alguna forma en la que la iluminación le da para que se vea y se ve demasiado bien. O sea, siento que también se lo cuidaron mucho más en esta versión que en la de Hatsune Miku. Y eso está padre porque de hecho hay que decir las cosas como son. El Batman de Affleck se ve un poco gordito, no tanto, o sea, sí se ve fornido de los brazos, sí, pero de lo demás se ve gordito cuando ya está con el traje. Entonces está padre, sobre todo con Snyder, como el tratamiento que dices que le dan. A pesar de que se ve gordito, se sigue viendo imponente. En cambio, sí, con la versión de Hatsune Miku se veía pues más cheche. Sí, bueno, después antes de ahí, que continúes, pues, me gustaría llamar la atención, pues, a, no quiero que caer yo, porque es algo que he estado haciendo últimamente. Bueno, en estos últimos minutos mucho de estar llamando como a esta comparativa que, pues, bueno, no importa, pero en la primera versión, el primer corte que vimos, llega esta escena que tú mencionas de lo del podcast de los niños, de que se graban con su teléfono y demás, y sale, pues, esta escena donde le quitan el bigote a Kabil. Y, pues, no sé, o sea, siento que viene como a rellenar este espacio en donde, pues, en esta versión todo el tiempo se nos está recordando la omnipresencia de este Superman que falleció. Y todo el tiempo estamos volviendo a él. Y sin embargo, en la versión original, pues, como que esta presencia no existe más que en el video que dura como 30 segundos del inicio de la película. Sí, sí, sí. O sea, creo que también está como... también está su presencia de fondo, pero no tan como en tu cara, ¿sabes? Está muy como de que... O sea, porque te dan setups como súper chiquitos de repente, como morusas de esto lo hubiera podido hacer Superman solo. O sea, sí. Como cosillas así. Que pues son perfectos setups para cuando pues lo reviven, pero ya llegaremos a eso. Pero sí, o sea, está chido que no te lo pongan tan en tu cara como el principio de la versión original. Y de hecho, es que no es que lo pongan en la cara. Yo siento que en el primer corte no existe. No existe nada de estos matices que se nos presentan en esta versión original o nuevo corte, como quieran llamarlo, pues son unas tonalidades que no habíamos visto con anterioridad y que le quitan como una cierta como preocupación o inminencia, incluso en el desarrollo de sus propios personajes, le quitan como una totalidad a la razón por la que hay que formar un equipo aparte. O sea, al mismo argumento de toda la película. Sí, creo que, bueno, por ejemplo, aunque en esta versión de Zack, sí te mencionan a Superman de vez en cuando, en realidad, pues aparece ya hasta el final. No cambia como la cantidad de apariciones que tiene Superman en este corte que en el anterior. Y no es que lo extrañes. Sí cambia, pero no estoy hablando de mínimo. Una forma visual. Estoy hablando de una forma narrativa. Hay más presencia. No, o sea, sí. En el guión de esta necesidad de la historia de este personaje, de los personajes a este personaje, que no existe en la versión del cine. Sí, o sea, aquí sí te dejan en claro que la historia gira en torno a él, aunque no aparezca. Solo estaba comentando que aún así, en cuestiones ya visuales, no cambia mucho el... no cambia cuánto sale ya. Se me hizo curioso, pues, cuando mientras lo estaba viendo, que en realidad no es como que necesites verlo todo el tiempo. Y él aparece ya como hasta el cuarto, quinto capítulo, más o menos. Ahorita hablaremos de esos. Pero sí, o sea, todo funciona bastante bien solo con esta omnipresencia que tiene el personaje antes. Ya, pues, seguir, Dani, perdón. Ok, bueno, y pues la primera parte, pues, básicamente se aboca a eso, a Batman yendo a tratar de reclutar a Aquaman, y Aquaman diciéndole, Nel, perro, y luciendo super badass, como él siempre va a lucir. Pero, y he de decir que aquí está una de mis partes favoritas, no sé si la más, pero sí una de mis partes favoritas en este acto, es las Amazonas custodiando a la Mother Box. Jesús de Veracruz. ¿Qué he de decir? O sea, no cambia tanto en comparación con la versión pasada. O sea, sí tiene sus cosas distintas, dura más, está un poco mejor, está bastante mejor tratada. Y de hecho, la vez pasada sí había sido mi parte favorita toda esta pelea de las Amazonas. Pero aquí, o sea, lo hicieron, lo que ya era épico, lo hicieron más épico. O sea, este güey está denso para hacer sus escenas épicas. Sí. Aquí. Ajá. Que hay algo que también he visto que lo dicen mucho de esta escena, que sí, completamente de acuerdo, que en cuanto al vestuario que se eligió para las Amazonas, pues se ve es muy diferente al de la peli de Wonder Woman original. En esta muestran mucha más piel, y como que en la versión que salió en el cine con la corrección de color, igual con lo que digo, como lo visual, como que no te dan a entender la razón por la que cambiaron el vestuario. Nada más se ve como de que a lo mejor lo hicieron para que más vatos la quieran ver. Pero, o sea, viéndolo con la corrección de color y como la forma en la que se toma en esta versión, siento que te dan a entender mucho más que la intención era que fuera como algo similar a la de 300, que también dirigió este Zack Snyder, en la que son guerreros como pues griegos súper así cabrones. Y también hay hasta partes en la que las chavas, las que, ¿cómo se llama? Las que tiran los pilares para que se cierre. Que es, yo como no me acuerdo, hace mucho que no vi la versión original, pero siento que en esto de Zack Snyder se ven muchísimo más mamadas, así que también por en parte el vestuario creo que fue por eso, que se les ven los cuadritos así súper intensos en esa parte, y siento que eso también ayuda muchísimo a esa escena. Sí, en serio se ven súper fuertes, o sea, y además de eso, además de que solamente en apariencia se vean más fuertes y más épicas, tienen momentos en los que estas morras, entre varias, claro que sí, porque son, no son superheroínas, son una raza más fuerte que los humanos en general, pero se ve como entre varias, y son varios los momentos en los que hacen que Steppenwolf se tenga que dar la chance de voltear y darle con fuerza a todas, porque si no, ahí lo van a agarrar, ahí me lo matan al pobre. Sí, hasta en cuanto sale, que me acuerdo que en la versión original, según yo, nada más sale y a las amazonas les da hachazos y ya la saca la chingada y se va. Y en esta que todas lo empiezan a escalar al principio, se ve súper chido, que se suben así literal como hormigas y todas lo agarran a Steppenwolf y no se puede mover. Y esa parte se me hizo súper genial. Sí, es muy muy padre ver cómo el tratamiento nuevo que le dan a las amazonas y cómo sobre todo nos dejan ver cómo el hecho de la fortaleza de las amazonas es en la unión. Cómo cuando están juntas y trabajan en equipo pueden lograr cosas increíbles. Como bien decías, esta escena en la que todas juntas lo detienen. Y también un poquito más adelante, cuando ya están como cabalgando, también entre varias en sus caballos, con flechas y cuerdas logran detenerlo, y este güey es como, está en el suelo. Entonces, pues no sé, en serio no, es muy épico, es de mis partes favoritas y, ay Dios, hasta se me pone chinita la piel de hablar de ellas. Sí, entonces, sí, espectaculares. Sí, hay cosas muy importantes, también hay cosas como muy chidas que quitaron de la versión original de esta parte. Como cuando encierran a Steppenwolf adentro de este lugar, en la versión original, en la versión original nada más creo que se sale y ya, ¿no? Pero en esta versión que lo destruyen y hacen que todo caiga al mar y se sacrifican todas las amazonas que estaban allá adentro, como solo para poder salvar al mundo y pues Steppenwolf sobrevive. Y madre. Sí, y eso es una parte súper fuerte porque es como de... O sea, no sirvió de nada, pues, pero aún así ellas se sacrificaron y dieron su vida como para poder detenerlo. Y creo que en la versión original nada más es como de que, lo encerramos y se salió, chin. Upsis. Y algo también... Y luego hay muchos momentos así, ¿no? O sea, momentos en los que... Bueno, o sea, nos encontramos con una experiencia totalmente distinta a lo que Zack Snyder nos había enseñado, pues, en este universo cinematográfico. Porque nos encontramos como que es como más fast-paced, más animada, nos encontramos con que hay muchísimo mejor tratamiento de pues estas distintas comunidades, sociedades que existen, y hay como un mayor trabajo de world building, de desarrollo de mundo, pues, o sea, porque si lo bueno, debo dejar de comparar, pero si lo comparamos con la versión original, pues como mencionaron, pues esta secuencia de las amazonas es como un minuto, pero en esta versión pues nos dedican un montón de tiempo y realmente es un tiempo bien aprovechado en donde nos desarrolla perfectamente pues esta idea que quieren que tengamos de las amazonas, que constantemente estamos volviendo a ellas, a su unión, sus grupos y pues a lo que está en juego también para ellas, ¿no? O sea, y se pone clarísimo en esta secuencia. Y algo también que nos faltó mencionar muy importante de esta escena, ¿sí? O que se introduce por primera vez creo que en esta escena, es Steppenwolf. Ya, sí, su claro. Diseño nuevo. Con su nueva armadura súper picuda e inteligente. Y algo que yo noté y que ya después me dio mucha risa cada vez que salía es que yo sentí, no sé si alguien más lo percibió, que sonaba medio zipizapo. Como que arrastraba la cefe cuando hablaba. Es que es medio tortuga, güey. Sí. No lo dudes. Tengo que verlo de nuevo. Sí, pues sí tenía como voz como peculiar. No era una voz normal. Creo que también dieron el mismo tratamiento con Azad y Darkseid, ¿no? No tienen tampoco voces muy comunes, según yo. Ajá. voces como por computadora modificadas, pero sí, en particular en Steppenwolf, o sea, sí muy amenazante y todo, pero sí les digo, yo la voz se la noté como que arrastraba mucho las jefes y de ratos dije, ¿qué pedo es? ¿Está curioso? Me daba un poquito de risa. Además, sus ojitos estaban bien tiernos. Luego cuando se le hacen azules, güey, al final de la película. Ah, sí, super Saiyajin casi. Quería, no sé si tengas más puntos de este capítulo, porque yo solo tengo como algo en contra de este capítulo. A ver. Yo cambiaría el nombre del capítulo. Eso de Don't Count on It, Batman, no se me hace para nada épico. Yo habría cambiado el nombre a We Have No Fear, porque... Bueno, esa parte sí, eso cuando se escuchó, cuando gritaron, cuando entra Steppenwolf ahí donde tienen la Mother Box y les dice que que tengan miedo, que les demuestre su miedo, algo así, y la reina Hipólita les dice que muestren su miedo y todas al unísono dicen que no lo tienen. Es súper, súper. O sea, esa es como la epicidad. Estabas en cero, llegas a 100 en un milisegundo, güey. Eso está muy, muy perro. Nomás de que lo dijiste, ya, o sea, en serio, yo estoy ya sí, eufórico. Sí, güey, no, es que te juro que casi lloro. Fue como, ¿qué es esto? Esto es hermoso. Y era algo que se escuchaba, creo, desde los trailers o TV spots o algo así, y desde entonces es como lo más supremo que he visto. Cosas mencionabas entre tú Dani y Oscar, como el world build y cómo la colectividad se siente más en esta versión de Zack Snyder. También se repite este mismo hecho de epicidad en el colectivo con una secuencia que sale en el siguiente capítulo, que es mi cosa más favorita, pero ahorita que lleguemos a ese capítulo lo comento. Y no, pues básicamente mis notas eran las que ya les dije y, bueno, no la dije como tal, supongo que se dio a entender, pero pues mi nota favorita de este capítulo es que las Amazonas siguen siendo lo más hardcore que existe y lo sostengo y se lo sostengo a quien quiera, y si alguien está en contra de eso, pues está bien, eso es su opinión, pero sí nos damos en la madre cuando quiera. Sí, y bueno, con esa, bueno, el capítulo como tal termina tristemente viendo a las Amazonas perder la batalla, pero siento yo que fue porque Steppenwolf se fue justo cuando vio a las legiones llegar, que eran un montón, y creo que hubiera estado muy perro, yo creo que sí le daban en su madre a Steppenwolf, pero pues no lo vimos, porque el güey se fue, se teletransportó, dirían en otro podcast que escucho, en Leyendas Legendarias dirían de para qué quiere las piernas y va a andar de culo, pero... Es buena, ¿no? Después de ese, bueno, con eso cierra la primera parte y comenzamos la segunda. Que antes de que pases al segundo. Adelante, adelante. Hay algo que también notamos mucho, que también es como ya una constante, y no quiero sonar ese chiste, pero es obvio en esta parte que hay como una gracia de las figuras maternas, que también es una constante a lo largo de toda la película. Hay una que se trabó un poquito conmigo. Que es en este mismo momento donde también nos encontramos de cara con una de las principales preocupaciones de esta película, que es una extraña fijación, que no sé si yo entienda, de las figuras maternas. ¿En qué parte de este capítulo? En todo. Yo no a lo ver, ¿te desarrolla? Sí, pues nos encontramos con esta pequeña secuencia donde... Ay, se me olvidó el nombre, pero pues la mamá de Clark pues está ahí en la tumba. Nos encontramos con esto de que... Pues, espérate, ¿se te olvidó? ¿Se te olvidó que Marta se llama Marta? Deja de juzgarme. No, está bien. Ya se me olvidó qué estaba diciendo. ¡Marta! ¡Marta estaba en la tumba! Ah, nos lo encontramos muchas veces, o sea, no solo es en esta ocasión, o sea, también nos lo encontramos... Pues con las mismas preocupaciones de... Ay, ¿cómo se llama esta señora? También se me olvidó. Bueno, de la líder de las Amazonas, que también está súper preocupada por Diana. Y luego nos lo encontramos más tarde también con las preocupaciones del personaje de Jason Momoa. O sea, está en todos lados. Pues no, sí, creo que sí, tienes un punto. Aunque, bueno, luego con Superman siento que se da más la fijación hacia el papá. Ahorita con Marta, porque es la que sigue viva y es la que como está ahí. Pero si te acuerdas, como que generalmente siempre cuando se trata de Superman es de, ah, no, es que mi papá se sacrificó por mí y así. Pero sí, creo que tienes razón. Por ejemplo, con lo de Hipólita o lo de Aquaman que luego mencionan, sí, sí creo que sí tienes. Sí, pues es importante y no solo para este vato. O sea, también lo vemos como muy importante en la historia de Cyborg, que, pues bueno, también hay como una cierta fijación a las figuras paternas del padre, que pues también ya notamos como más al final, pero en esta primera parte es muy clara la existencia de las madres y su preocupación, ¿no? Siento que pues, también esto podría tener mucho que ver con el lado de que Zack Snyder los interpreta como dioses a todos. Entonces, en varias partes, a lo mejor sus figuras paternas y maternas son como el lado humano de estos como dioses, ¿sabes? Es como lo que los mantiene básicamente en la tierra, lo que los mantiene. Ajá, exactamente. Y también, en parte, podría ser, que digo, quién sabe, a lo mejor yo lo interpreto así. Pero pues todas las historias de los dioses griegos y de todos los dioses tienen muchísimo que ver con familia. Entonces, por ejemplo, con este Aquaman, de que su mamá era la reina de Atlantis y le está pasando como básicamente las responsabilidades a Arthur, también podría ser como desde ese punto que es más como tipo la historia de la leyenda, ¿sabes? La historia como de mitología que tienen los dioses. También, sí, pues, también quisiera agregar esto mismo de la fascinación de Zack Snyder con la figura de Dios. Yo quisiera agregar antes de irnos a la parte de Dios de Zack Snyder, es que creo que a Zack le gustan estos personajes porque se ven muy reflejados en ellos, ¿no? Su fascinación con Superman es porque él es un hijo adoptado. Y Zack Snyder y su familia tiene como 4 hijos adoptados, ¿no? Y Otom fue una de esas hijas adoptadas. Entonces la importancia que tiene Zack con la familia es una importancia que él también tiene en su vida misma. Y creo que esto ya lo podemos ver tal vez como un análisis del autor con su obra. Pero creo que las intenciones son como muy personales, ¿no? Y creo igual que se no creo que vaya tan allá porque todos tenemos familia. No, pero creo no para que sí, una quizás familia tenga otro significado. O sea, sí. O sea, no simplemente eso. O sea, va mucho más allá. O sea, yo lo comento porque Zack menciona esto. Bueno, la introducción que menciona Diego surgió a partir de una nota, creo que se hizo con Vanity Fair o una entrevista de ese tipo, una revista de ese tipo, y ahí menciona como la importancia que Zack tiene como hacia su familia y hacia sus hijos, ¿no? Y de ahí salen como las relaciones que se tiene con Jonathan Kent y con Jor-El, que son los papás de Superman, y siento que se ve también en todos los demás miembros de la liga. Sí, definitivamente la familia es algo como súper importante para todos los personajes. Y sí lo puedo ver perfectamente desde el punto que dices. Porque creo que sí, en entrevistas ha dicho lo de que se identifica con Superman por el hecho de que son adoptados, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo empieza el siguiente capítulo? Ah, perdón. El siguiente capítulo pues inicia con Steppenwolf haciendo su base malvada secreta en como mencionábamos anteriormente, que la hacen un pueblito, creo que ruso o algo así, no recuerdo bien, pero que está deshabitado. ¿Por qué? Porque hubo un accidente nuclear y el ambiente es tóxico, ¿no? Él mismo lo menciona al llegar ahí tóxico, qué chido. Sí, de hecho dice que lo está construyendo con la misma energía nuclear, ¿no? Y que por eso después ya cuando llega la liga ya no les afectaría. Así es, entonces pues ahí está, ahí hace como su base, pone la Mother Box en una como paredcita que hay ahí de metal, estuvo raro eso, pero ahí la pone. Y pues eso, después, bueno, no sé si quieren comentar algo de eso. Pues creo que es como la primera escena en la que se muestra la motivación de Steppenwolf, ¿no? Que es, creo que es cuando ahí sale Desad, no me acuerdo muy bien. Ah, claro, habla con Desad, lo invoca, dicen, lo invoca y pues ya le dice como, es que le dice Steppenwolf de que, ah, no, pues es que yo quiero volver a mi tierra, ahí está, pues no, ahí está el grande, ¿no? Todavía no mencionan el nombre de Darkseid, se tardan un rato en mencionarlo. pero pues dice, no, quiero volver con él, y de Sad le dice como, no, es que tú la cagaste, entonces pues tienes que hacer que él recupere la confianza en ti, y para eso tienes que juntar estas tres Mother Boxes y destruir este planeta, ¿no? Y luego otros 49,000 más. Sí, básicamente. Bueno, algo interesante ahí es que Desert le dice como de, es que tú lo traicionaste, pero creo que en ningún momento, o tal vez se me pasó, en ningún momento mencionan el cuál fue la traición. Sí, es no, medio tampoco... implícito. Uh-huh. Creo que a lo mejor se quedó con algunos mundos, ¿no? O los destruyó él mismo y nunca se los dio a Darkseid. No sé, es que es algo muy abierto. Sí, creo que eso no, nunca sí. Lo mencionan bien. A final de cuentas, pues seguimos entendiendo muy bien, nos plantea la motivación de por qué está haciendo esto. Él quiere volver a hacer y por así llamarlo, este hijo pródigo de Darkseid, y quiere volver a tener su aprobación y todo esto, que a mí en lo personal me recordó mucho al arco de Zuko de Avatar. Justo iba a decir eso. Sí, es totalmente Zuko, pero está muy padre. Entonces, tengo desde que aquí recuperar ya... mi honor, tío. Básicamente, y desde aquí ya comenzamos a odiar aún más al Steppenwolf de la versión pasada, que, como bien lo mencionaban, cero trasfondo tenía ese señor era malo. ¿Por qué? Porque es malo, ¿no? Y pues ya comenzamos a entender un poco de qué está sucediendo en su mente, cómo él idolatra como un dios a Darkseid, y cómo quiere volver a tener su aprobación. Entonces, creo que ya desde ese momento, bueno, antes ya teníamos un diseño no más chido, ¿no? Desde el episodio pasado vimos que el diseño estaba más chido. Sí. Y ahorita estamos viendo que también el trasfondo está padre. Entonces, ya desde este momento ya le da una arrastrada horrible al personaje pasado. Entonces, punto para la versión de Snyder. Quiero mencionar algo, Dani, antes de que sigas, sobre el diseño de Steppenwolf, que fue algo que me fijé capítulos después. Creo que tiene como un cierto reflejo que hace que a veces se va como arcoíris la armadura. Y eso es como un detalle que me gustó mucho. Y tiene que ver como con la calidad machín, casi cabrona, que tiene el CG en este personaje. Sí, como que lo mejoraron mucho, le dieron un mejor tratamiento y ahí está padre. La verdad, al principio yo sentía que se veía un poco raro, incluso lo platicaba con otro amigo, que se sentía un poco raro cómo se movía sola la armadura, pero ya luego dices, te dan a entender que es una armadura inteligente que funciona de acuerdo a lo que Steppenwolf quiere en ese momento y pues ya te vas acostumbrando y está muy padre. También en ocasiones llega a tener como tonos morados y... Sí, exacto. Está muy padre, la verdad. ¿Algo más que quieran mencionar de esa parte? Pues algo interesante, nada más como algo aparte, pero Steppenwolf en los cómics es el tío de Darkseid. Eso es algo que también, no mencionan en la peli, y creo que sí, dentro de este contexto no estaría tan chido que fuera el tío, pero pues es algo interesante de los cómics, que Steppenwolf es el tío. Ok, ¿ves? O sea, Steppenwolf es Zuko, básicamente, ahí anda con su tío, bueno, él es el tío, está raro, perdón. Zuko al revés. Se me fue. Zuko al revés. Ok, después de eso tenemos la parte en la que Hipólita le dice a las Amazonas como de, pues, no lo logramos, entonces vamos a vamos a buscar ayuda, vamos a lanzar la flecha, no me acuerdo qué diosa, pero una flecha. Sí, una flecha con llamas. De Artemisa, ¿no? Artemisa. Sí, la flecha de Artemisa, con llamas, ¿para qué? Pues para que los humanos la vean y le caigan a la ayuda, ¿no? Y aquí es donde hay una parte que me gusta mucho, llega, una amazona le dice como, oye, pero pues los humanos básicamente pues están mensos, o sea, no van a entender qué es esta señal. Hipólita, con sus frases siempre vadas, le dice, ellos no, pero ella lo hará, obviamente refiriéndose a su hija Diana. Y esta parte me gusta bastante porque nos da a entender cómo estas otras culturas y estas otras razas como lo son los atlantes o las amazonas, ellos preservan muy bien sus tradiciones y sus mitos y no lo ven nada más como de, una historia de ahí algo que a lo mejor pasó, que a lo mejor no pasó, o cosas que se inventaron, ellos las mantienen como algo vivo. En cambio, los humanos, conforme fueron avanzando, pues la dejaron como historias, tal vez de terror, tal vez de folclore, y para ellos se perdió toda esta parte que para las amazonas y los atlantes sigue siendo y estando muy viva. Que yo entiendo, para los humanos viven menos y todo este pedo, pero H para los humanos que no supieron transmitir este conocimiento de generación en generación. Hay una parte que tiene que ver con esto del folclore y las diferentes culturas y cómo las mantuvieron los atlantes y las amazonas. Es que hay una parte, capítulos después, que no comento ahorita porque a lo mejor después no hay tiempo, que es esta situación de que cuando Cyborg y Flash están en la tumba sacando a Superman, Diana comienza a decir un dicho que termina Aquaman y mencionan que, o sea, las bases son las mismas. Es cuando están comentando que eran pueblos en lucha, pero a final de cuentas no son muy diferentes el uno del otro. Y se hacen con esos pequeños diálogos, son como muy sencillos, pero muy inteligentes. Se crea como esta unión de todo el equipo. Y pues me recordó mucho esta situación que mencionas de la tradición. Sí, y solo por si hay algún fan acérrimo y que ya el corte de Zack Snyder es su favorito, su película favorita de la historia, y no ande de hater, fue... Sí, soy. No, pero lo que iba a decir es que quien comienza el dicho es Aquaman, no Diana. Diana es la que sí lo termina. Entonces, sí, no estaba seguro, es que luego pinche la gente es hardcore. Pinche Alan Menzo. Pues así, la verdad, creo que es muy importante este aporte que dice Alan, de los diálogos. Yo tengo algunas también, bueno, solo una, porque hay una anotación, un diálogo que me mamó, pero sí, los diálogos en general de toda la película están muy bien pensados, no hablan solo por hablar, incluso los chistes están mucho mejor planteados, como que buscan el momento exacto en el que meterlos, y no son chistes tan burdos, son un poco más interesantes. No todos te dan risa, no sueltas una carcajada, pero dices, sí, cierto. Y sí, los diálogos. Totalmente. Y bueno, después. Perdón, nada más añadiéndote a eso, Dani. Creo que tiene que ver como con el pace que tiene la escena, con el delivery que se genera, ¿no? También es como más acertado el timing, vaya. Porque luego, nada más, por ejemplo, Flash, nada más decía burrada tras burrada, ¿no? Y aquí ya como que tiene sus momentos en los que puede eso. Siento que como algunos chistes sí son los mismos de la anterior versión, si no los hubiera escuchado antes, los habría disfrutado muchísimo más esta vez. Pues sí, es que literal la Flash, o sea, Flash en la versión original nada más era un güey que, o sea, lo pusieron como menso, y en esta versión sí se nota que es inteligente, pero es una persona chistosa. Y con eso también creo que hay una diferencia muy grande de si te ríes o no con sus chistes. Sí, totalmente. Bueno, la verdad, la primera partecita en la que aparece Ezra Miller como Flash, bueno, hablando. Como habla muy rápido, a veces, a mí me hace que se me perdiera un poco el hilo de qué es lo que estaba tratando de decir, pero sí, creo que en general es mucho más chistoso y gracioso, y es, también creo que uno conecta más con él, aunque les digo, en esta primera aparición que tiene, a mí no me convenció del todo, pero sí, está padre, mucho más padre que el pasado. ¿Lo de con Iris? Ajá, bueno, o sea, con Iris ahí está padre, pero si quieres ahorita hablamos de eso, pero yo hablaba como de cuando habla, generalmente cuando habla, lo habla rápido. Regresando poquito a la escena de la de cuando disparan la flecha, a mí, porque en la escena anterior, en la peli anterior nada más era... esta flecha la vamos a disparar y que ella la va a ver y ya, chido. Pero la neta a mí me gustó. A mí de Wonder Woman, un aspecto que a mí me gusta muchísimo de ella es el lado de los dioses griegos. A mí me encantan los dioses griegos y a mí se me hace súper chido cuando meten eso. Que de hecho en Wonder Woman, en la de 1984, creo que fue, la última, casi quitaron completamente ese aspecto, que la neta eso no me gustó tanto, pero ya... O sea, viendo como aquí, que dicen que es la flecha de Artemisa y ese tipo de cosas, me gustaron muchísimo. Y más porque después a Artemis se ve en la escena, en la gran escena, que me imagino que ya, ya vamos a hablar de esa escena, güey, de esa secuencia, porque yo ya aquí estoy ya bien... Aguanta. ¿Andas bien erizo con los dioses o qué, güey? No, güey, no. No, ahí sí lloré, güey, ahí sí lloré. Pero a ver, ¿qué escena sigue? Después de eso, oigan, si ¿sí nos vamos a ir escena por escena? Para iniciar. Y sí, mejor, bueno, a ver, no sé qué opinen, pero igual y podríamos más bien discutir en orden como vayamos acordándonos de la peli y decir más como nuestras escenas favoritas y hablar de los personajes y así. Sí, porque si no, este podcast se nos va a hacer eterno, pero yo creo que sí deberíamos irnos como en orden de capítulos, de que en este capítulo sí. que sucede tal cosa, bueno. y hablamos de ese capítulo. Capítulos que nos gustan de esos. Ajá. Sí, ok, exacto. Entonces, pues si quieres ya, bueno, nada más para culminar el punto de la de las Amazonas, pues obviamente cada que aparecen suena su música, la de Wonder Woman, y también la nueva música de las Amazonas, que son estos cantos que ya decían antes. No, pero güey, eso... Eso al final sí cansa, güey, la neta. Sí, al principio era como de que, güey, qué cool. Así, porque de hecho en las escenas con las Amazonas era de, verga, güey, eso está perrísimo. Pero después pero luego ya... La mala, al final, sí, mira, que cada vez que brincaba Wonder Woman, y era como, ay, caray, creo que hice más lo de... Sí, sí, sí en, al final sí llega a cansar, pero yo igual... Como también tengo, les digo, tengo un sesgo por las Amazonas. Tengo mi madre si no es el mejor soundtrack que tiene la película, el de las Amazonas. Sí, definitivamente, la neta sí. Sí cansa, pero ¿de quiero qué es el mejor? Hacer una competencia ahí. Que, pero lo noté porque vi la escena en la que sale esa música hace ratito, que no me percaté durante la secuencia cuando vi la película. Es la parte de. En la que saltando unos muchos capítulos casi al final de la película cuando Flash retrocede el tiempo hay una música muy similar a la de Wonder Woman porque también es como con guitarra eléctrica pero está muy cabrona ya, bueno, hemos dicho mucho sobre la música en esta ocasión la realiza un Junkie XL que creo que merece toda nuestra atención porque la película sí tiene piezas musicales, así como alternativas modernas, clásicas gregorianas mezcladas, que sí están muy cabronas. Sí, combina mucho también a lo mejor con el hecho de los dioses viejos y los dioses nuevos, ¿no? Sí, exacto. Creo que ese es como la narrativa por la que va. Sí, usando una frase de la misma película para decirle al Junkie XL, ¡mame! Este güey, Simón. Muy bien, pues con eso ya terminamos esta parte de las Amazonas que, bueno, también he de decir que desde este momento ya es donde yo digo, güey, esto ya está mucho más solemne, como que todos, lo que tiene que abarca tanto a los Atlantes como a las Amazonas y en alguna que otra pelea, tiene un tono, o sea, no solamente como más serio y más padre, sino que se ve muy solemne como todas estas cosas que se hacen y pues mejora mucho todo. Después de eso, una escena, bueno, ya para ir a otra escena, la escena de Aquaman volviendo, bueno, rescatando un güey del mar, porque se metió a él habiendo una tormenta, lo rescata y todo chido, ¿no? Y se vuelve a meter al mar, y luego se va como a una estatuita de, creo... Ah, que sale, es la estatua del King Atlan, que es el que ajá. usó el tridente original en la peli de Aquaman. Justo, y se encuentra a nuestro señor Willem Dafoe. Papi William Dafoe. Creo que ahí es donde ya uno dice, güey, ¿qué pedo con la versión pasada? O sea, ¿cómo te atreves, loco, a quitar a William Dafoe? O sea, no, pésimo, pésimo, pésimo, pésimo que lo hayan quitado en la versión pasada. Y qué bonito verlo aquí. Lo vimos como, creo, en 2-3 escenas a lo largo de toda la película, pero joya ese señor. Sí, aparte de que creo que esa escena cuando ve a William Dafoe por primera vez, que no es de que mega importante porque es cuando le da el tridente y la armadura, ¿no? Y totalmente, en la versión pasada nada más apareció con eso y es como, ah, no, pues está padre ahí tiene sus cosas. Y aquí ahorita, pues, justifica. Súper chida, ¿no? De que su mamá, de que es el tridente de su mamá y que ahora es su trabajo proteger el mundo y, o sea, un chingo de cosas que sí te quedas como, también, o sea, creo que ahí mismo es cuando Kaman dice que, como expresa su odio por los Atlantes, por lo que le hicieron a su mamá. No, bueno, creo que sí, en parte sí, que les dice que son anticuados y miedosos, algo así. Me acuerdo más de cuando ya habla con Mera, pero pues eso es un poco más adelante. Ah, cierto, cuando habla con Mera discute eso también, ya se me había olvidado. Sí, y pues básicamente yo nada más quería... O sea, tampoco es como una escena que me encante, pero güey, sale Willem Dafoe, ¿cómo no mencionarla? Sí, sí, sí. A mí, toda la parte de cuando rescata al güey del barco, se me hace que tiene una fotografía impresionante. O sea, a mí me gusta muchísimo esa parte de... ¿Cómo se llama? Que las olas van chocando contra el barco y de repente choca una ola y se ve que Aquaman ya está arriba. Y también siento que ese tipo de imagen también da muchísimo lo de los dioses. Yo sigo con lo de los dioses, güey, pero yo así lo siento. Porque esa parte, o sea, que está en contrapicada y ves como Aquaman volteando hacia abajo, se ve casi como una pintura y todo el agua cayendo desde atrás. O sea, siento que sí, lo, eso está muy perfecto. Porque aparte yo que amo a Aquaman, esa escena, ese tipo de escenas a mí me encantan muchísimo. Sí, como dices, pues le aporta mucho. Después de eso, creo que ya ahora sí ya toca la escena que Alan ha estado esperando todo este tiempo. Sí, sí, entonces, sí. Alan, si quieres esta escena, preséntala tú, platícanos qué show. Bueno, que sucede, según yo, cuando... creo que es el inicio... no sé muy bien cuándo pasa, pero ya sí. Diana se presenta con Bruce y comienzan a hablar, ¿no? Y comienza a narrar esta historia, ¿no? De quién es como el enemigo que no se acerca, sino que ya está en la tierra. Perdón. Para esto entonces ya pasó a la escena de que Wonder Woman salva a los del museo o no sé qué sea. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Sí, para este momento ya. Pero básicamente, bueno, es muy parecida. Es casi lo misma que la pasada. Claramente también tiene un mejor tratamiento de Wonder Woman, de que no hacen como zooms descarados a su trasero. Y está mejor filmada en general. Pero bueno, yo no la quise mencionar porque se me hizo pues igual muy parecida a la pasada. Mejor, pero muy parecida. Nada más, según yo, que no creo que esta está más brutal, ¿no? O sea, no me acuerdo en la anterior que mate a todos. Y aquí sí se ve que los golpea y los saca volando y se estrella por todas partes. Sí, no, tampoco sale como la explosión que hace con sus cosas de los brazos. Y es que de ahí he visto que menciono mucho pues el hecho de, a través de dioses, que dicen como, o sea, que como la gente normal, o sea, Zack Snyder dice que le preguntaron como por qué en sus películas matan tanto. Y por qué, por ejemplo, en esta película de la Liga de la Justicia, pues sí deshacen a todos contra los que pelean, que son humanos. Y él dice de que es que ese es el punto, o sea, estas personas son dioses. Cuando un humano se pelea contra un dios, esto es lo que va a pasar. O sea, no puede, es como algo, él lo ve como algo inevitable, pues. O sea, que es como, están de verdad a un nivel completamente diferente. Y estas son como las escenas en las que muestra, pues eso, que no hay forma en la que puedas pelear contra uno de ellos, que son dioses. Listo, ahora deberíamos de hacer, deberíamos de lanzar como un drinking game. Y este podría ser uno, el primero de cada vez que digamos dioses o dios, terminarían pedos en media hora, yo creo. Sí, ya ahorita ya estarían muertos. No, ya el Diego vomitando, bañándose. Oye, estamos hablando de la Liga de la Justicia, no de mi borracho. De hecho, también creo que estamos súper fanboileando. O sea, me gusta, no tengo nada en contra, pero sí siento que estamos también muy, muy emocionados de platicar de esto. Pues sí, está bien, de eso se trata. Creo que es algo que queríamos desde hace mucho tiempo, ver a la Liga representada de la forma que debería de ser representada. Sí, totalmente. También despuesito, bueno, si quieres continuar, Alan, con la explicación de la escena que querías decir. Bueno, pues ya Diana le va narrando a Bruce, ¿no? Y como en voz en off sigue esta secuencia que trata de cómo los viejos dioses pelearon contra Darkseid, ¿no? Se presentan todos los humanos como de los distintos continentes nórdicos, asiáticos y unos tantos más como anglosajones. También las amazonas y los atlantes, ¿no? Y cómo todos se unieron, incluso con algunos dioses, ¿no? Mencionan cómo Zeus se reunió con su hijo Ares y vemos a pinche Remus Lupin bien mamadote, güey. Huevísimo, y todavía con su puto bigote verguísima. Sí, güey, no, mucho mejor que como se vio en Wonder Woman, güey. Y la luego neta, también a Artemisa, que ya se mencionaba con su flecha, y como que entre Zeus y Artemisa se comparte este visual de que en las manos tienen como electricidad, o Zeus electricidad y ella fuego, no sé, algo así, pero las manos están como prendidas. Y también un linterna que ya se había visto en la otra versión, pero se veía como a lo lejos ahí flotando, volando. Y aquí nos entregan un full shot de como un alienígena tipo dinosaurio, super perro, así. Al parecer es el linterna. Uh-huh. Ahorita estaba viendo mil videos de como Easter eggs, y este es de Screen Rant. Dice que es el linterna que sale, sí existe en los cómics. Y se menciona como una o dos veces que era el linterna que estaba encargado para proteger el sector donde está la Tierra en la época medieval. y te enseña, y enseña una foto del dibujo del cómic, así súper culerillo en ese entonces, porque creo que es de los cómics viejitos, pero de verdad está igualito de la cara, y su traje, porque justamente el traje de él en esta parte se ve como medio raro, y te enseñan el traje, y pues es que la intención de, es que el traje es como tipo medieval combinado con Green Lantern. Eso se me hizo súper chido. Sí, porque tiene como un blindaje curioso, ¿no? Creo, sí, como... Sí, eso está súper perro. Y entonces, pues unidos de nuevo todos como colectivo, vemos cómo se van chingando a los Parademons y toda la madre, y luego como Zeus, como que... Zeus, que es un... ¿Cómo se llama? Un bodybuilder, así pinche perro modelo, le lanza sus rayos a Darkseid y lo inmoviliza, y ahí va pinche Remus Lupin a partir su mazo con su hacha, y cómo le corta el trapecio, ¿no? Y sí, le literal se la partió, güey, ¿no? Y entonces cómo creo que de Sad y otro güey, o no sé si son Parademons, lo van arrastrando a la nave, y al final Artemisa, ¿no? Con una de sus flechas, tipo Capitana Marvel a la nave de Thanos, así se la chinga, güey, ¿no? Y esto es importante porque aquí descubrimos que las Mother Boxes se quedan en la Tierra. Ah, que, sí. Uh-huh. Que luego también eso es algo que no entendí muy bien, que por qué después no saben que estaba en la Tierra. Eso se me hizo raro, o sea, como que tal vez... Sí. Huyeron tan de putiza que no se dieron cuenta que ahí se quedó todo. También sí, pasaron 5.000 años, pero sí está raro, pues, porque no lo... Pero porque después se presenta esta parte de que en una de las reuniones de malvados que tiene Steppenwolf con The Sad, le dice, oye, ¿qué crees? Estamos en el viejo planeta donde perdimos a estas cajas, ¿no? Y es como de, pues... Güey, ¿qué no sabías eso desde el principio? Sí, sí está medio raro. Ah, no, es como... Ya me acordé. Hay una parte, más adelante se explica, o bueno, se da a entender, supongo. Igual hay como cosas que no tienen sentido y que más adelante las decimos, pero en este en particular sí me acuerdo. Hay una parte adelante, Steppenwolf tiene una visión en la que las Mother Boxes le muestran, ¿no? Que ahí es donde estuvo Darkseid. Y hay un diálogo en el que él ya está hablando como directamente con Darkseid y le dice, no, es que ese es el planeta perdido. Entonces siento que lo que pasó es que Darkseid, de tanto que estaba buscando lo que estaba buscando, más adelante lo mencionamos, iba de que planeta en planeta y ni caso les hacía. ¿Por qué? Porque al final los terminaba destruyendo. Entonces siento que chance fue eso, que fueron a la Tierra sin saber que era la Tierra, llegaron ahí a buscar lo que buscaban. No lo encontraron, además se encontraron con esta resistencia, pelearon y se tuvieron que ir en friega y jamás como que tomaron el registro de qué pedo fue. Entonces por eso Steppenwolf adelante dice, ah, no, pues este es el planeta perdido. Creo. Ya, fue sí, por sí. Eso. Creo que sí tiene sentido eso. Una cosa que me gustó mucho de esa pelea, algo visual pues, es me gustó muchísimo que los dioses fueran gigantes. Es algo como muy extra pues, pero se me hizo súper cool, o sea, sí te dan miedo. Todos gigantes los vatos. El Zeus todo hermoso, como dijo Alan. Pero pues tenía que estarlo, porque Zeus se da con lo que se mueva, güey. Entonces, tiene que haber razón. Y de hecho, qué raro que Zeus no quiso darse a Darkseid. Fue como de, ¿qué pasó ahí? Exactamente. De hecho, se fueron todos y se quedó con los Parademons de que vénganse, orgía. Seguro sí, no lo dudes. Bueno, también a mí me gustó mucho, como dicen, ver a Ares ahí partiendo madres. Y lo que me gustó de él, pues fue verlo pelear cuerpo a cuerpo. Wonder Woman, a mí me gustó mucho la película, pero el enfrentamiento final se me hizo súper cheche, porque el vato nomás estaba aventando cosas, o sea, se puso su armadura acá bien hardcore, pero nomás estaba aventando cosas, o sea, nunca peleó como en cuerpo a cuerpo, y acá sí se ve como pues, dando golpes a diestra y siniestra, y está muy padre, me gustó mucho. Y luego también ahí de que al final de la pelea, ¿cómo se llama? Que cada las Amazonas se quedan con una Mother Box, los Atlantes con otra y los humanos con otra. Y me acuerdo cuando la vi. De los anillos. Sí, sí, sí, completamente, de hecho. Y cuando la vi, mi hermano me dijo algo que me dio mucha risa, que fue como, no mames, pues sí. Que dice, o sea, las Amazonas la ponen en esta, como lugar donde tienen súper protegido con Amazonas todo el tiempo y así, ¿no? Los Atlantes también, como que lo tienen en un altar escondido fuera de la ciudad. Y los humanos lo entierran, todos mensos. Aparte de que súper, súper, ni siquiera muy profundo, nada más lo entierran así y ya. Sí, creo que, sí, horrible, horrible. Además, se les olvida dónde lo enterraron. O sea... Sí, y se les olvida después que existe. Sí, no. Todo mal con los humanos siempre, pero... En general, ¿qué escena? Qué épico. O sea, sí, la de por sí la de las Amazonas fue épica por verlas unidas, peleando. Ahora, habiéndolos visto a todo lo que vive en la Tierra, incluso ayuda externa como el Green Lantern, peleando todos unidos por la Tierra, es espectacular. Sí, y aparte en esta escena sale... ¿Cómo se llama? La general que sale en Wonder Woman, que se muere. Que es esta Robin Wright, la actriz. Ella sale en esta escena. Pues de hecho salen muchas de las Amazonas, ¿no? Que murieron anteriormente. No me acuerdo cómo se llama, pero sí la vi. Sí, la neta sí. Esta escena yo creo que sí es de las mejores. Porque aparte de ver a Darkseid, que en la versión anterior era Steppenwolf, ¿no? El que hizo esto. Creo que de hecho esa era su motivación, ¿no? De Steppenwolf, que estaba enojado porque le ganaron. Sí, la venganza. Sí, aquí está mucho más interesante. En la versión original mencionan la Anti-Life Equation. Creo que la mencionan dos veces, pero aquí, o sea, todavía no la mencionan. Más adelante la empiezan a mencionar más de una vez y la hacen como muy importante, pero en la pasada es como de, sí, hay algo que se llama la ecuación de la antivida, pero pues Super X. Igual que a Darkseid en la pasada. Ya. Yeah. Alan, ¿tú quieres decir algo? ¿O ahorita no estás? Ahorita no estás. Sí, aquí estoy, pero como me he estado moviendo un poco, la verdad no he prestado mucha atención a las cosas como para darles mi opinión, pero si quieren con el siguiente punto ya les pongo atención. Bien hecho. Bueno, pues más bien sería como para terminar el punto de la pelea. O sea, tú estabas muy emocionado, no sé si ya terminó tu emoción. Ah, pues es que hubo mucho ajetreo acá en la casa. Pues me gustó mucho cómo, no sé si lo mencionaron mientras no estuve prestando atención, que se sintió como una mini Señor de los Anillos, ¿sabes? Como es un trasfondo que muy rara vez se ve dentro de las películas y que se haya filmado como con... Se ve filmado como con mucha... con mucho esfuerzo y hasta cariño, ¿no? También como muchísimo fanservice y pues por eso, pues fue como, no sé, como 10, 15 minutos y antes solo duraba como 3 minutos, entonces es como, dan ganas, pues, no sé si lo mencionaron, de que se haga como una miniserie solo de esto, ¿no? Sí, de hecho, pues, interesante. Una miniserie de eso. Sí, también de las Amazonas estaría muy padre una miniserie. Ah, de hecho, pero... de las Amazonas sí va a haber una serie de Patty Jenkins. Sí. Güey, qué genial. Pero, bueno, básicamente con esta explicación de la pelea y de cómo se repartieron las Mother Boxes es que termina la segunda parte. Bueno, es importante mencionar que no, nos lo hemos brincado, ya ha aparecido Cyborg. La verdad, a mí no me gusta tanto Cyborg. Es de mis... Sí, o sea... Vete, te voy a sacar de la videollamada, güey. Hey, bye. Oh, wow. Llamada. No te crees. No, o sea, sí me gusta. O sea, entiendo el personaje, pero... no sé. Sí, generalmente tengo como un issue con los personajes adolescentes emos. Y pues, Cyborg es un personaje adolescente y emo. Entonces. Pero sí se entiende. Aquí, o sea, no sé. En la original siento que es más como nada más eso. Pero aquí sí te explican bien por qué, pues. O sea, a mí me gusta mucho el hecho de que él. Él, para él es un monstruo, ¿sabes? Por lo que es físicamente y por lo que causó todo eso. Y porque no lo. O sea, él también creo que algo que le afecta mucho es que percibe que su papá no lo quiere porque lo ignora demasiado. Entonces también eso lo mete como a su mitología de soy un monstruo. O sea, siento que hay muchas cosas así que a mí sí me gusta muchísimo de Cyborg. Cyborg a mí, la neta, es mi personaje favorito de la película. Más, bueno, no sé si esto ya vaya a pasar. La escena en la que se mete como al internet, que escucha... Eso todavía no, ¿verdad? Eso pasa en el siguiente acto. Ah, está bien. Entonces esperamos, porque esa parte sí está bien chido. Sí, pero Cyborg, sí. Yo tengo un comentario, pero sí, sí está padre. Bueno, pero recapitulando, pues ya ha aparecido Cyborg. Está hasta el momento apareció poco. Más adelante nos explican más qué pedo con él, pero pues nada más como ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ya apareció, ya se nos demostró que está siendo emo, no se lleva bien con su papá, y él tiene, muy importante, él tiene resguardada la Mother Box. Entonces ahí también está una de las tres. Muy importante es que que en su accidente también se murió su mamá, entonces pues hay razones por la cual sea como un adolescente deprimido, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, no dije, o sea, sí, bueno, aquí va mi explicación. sí entiendo mucho las motivaciones y entiendo como todo el arco que tiene, pero no sé, simplemente yo no hice como clic con él. Clic con muchos, pero espero no me mate el internet por esto. Lo entiendo, es un buen personaje, jamás voy a decir que es un mal personaje, está muy bien escrito, muy bien desarrollado y terminas empatizando mucho con él, pero a mí en lo personal no ese clic. Y dirían en Hotel Transilvania, el clic solo se hace una vez. No le gustó pero... Cyborg y referenció Hotel Transilvania, dos malos. No te creo. Qué llevado. Chales. Bueno, ya con eso, de recapitulación, creo que ya vamos un poco más al día. Y bueno, ya iniciamos ahora sí la tercera parte, que se titula Beloved Mother and Beloved Son. Pues se va a enfocar básicamente en Flash y en Cyborg. Esta parte inicia, pues, como ya lo mencionaban, con el accidente de Cyborg, Víctor. Me recuerdan el apellido. Stone. Victor Stone, claro. Victor Stone empieza con una escena, bueno, sí, con él en este partido de fútbol americano. Ahí es donde yo justo dije, ya empecé como a checar que si hay mucho stop motion en la película. Hasta el momento no lo había notado y ahí ya sí hay mucho stop motion. Que igual está súper bien filmada esta parte y dices, wow, qué padre. A mí que no me gusta el fútbol americano, dije, wow, tiene sus cosas chidas. Y lo interesante, ¿no? Yo ni siquiera entiendo el fútbol americano y ahí fue como de que, ok, tenía que tocar esa cosita, huevo, huevo. Pero yo al fin entendí. Sí, adelante. Sí. Ok. Nada más con esto del slow motion, pues yo me di cuenta desde la secuencia de las Amazonas, que era muchísimo, muchísimo. El cómo se derrapa Hipólita antes de que se cierre la última puerta, sí, está muy manchado, pues hay que reconocer eso. Abusó de ese recurso. Pero también siento que es parte de como su staple como director. Creo que es algo que hace demasiado siempre. Sí, eso sí. Y eres de 300. Sí. Y, o sea, criticamos lo que criticamos de sus películas, a lo mejor. Visualmente todas son así, obra de arte. Watchmen a mí se me hace otro pedo de hermosa visualmente. Y creo que con esta versión de la Liga de la Justicia también se nota muchísimo lo cuidadoso que es con todas sus tomas. Y la neta sí está muy cabrón. Y como dice Dani, este partido de americano se ve súper bonito. Con la nieve y todo eso está súper chido. Sí, entonces, sí, muy, muy padre. Lo que no estuvo padre fue que el papá de Víctor no apareció al partido y pues obviamente... Víctor pues se sintió mal porque pues ahí estaba su mamá y no su papá y pues ya empezamos como a entender este problema que tiene con su papá, de que siente que tal vez no lo quiere, que no tiene el suficiente tiempo para él, en cambio su mamá siempre está ahí, entonces pues también comenzamos a ver adelante. Sí, pues creo que por esta razón de que su papá no estuvo, le echa la culpa a él de la muerte de su mamá, ¿no? De que tal vez si él hubiera ido no hubiera ocurrido el accidente, siento sí, yo totalmente. Que pues, ajá, y bueno, pues después de esta escena del americano, pues está este accidente y pues nos dicen que muere la mamá, que este vato pues está grave y que no va a sobrevivir. Y tenemos, creo que es aquí donde ya nos dicen cómo fue que sucedió, o creo que fue más adelante. Bueno, nos dicen esto. Lo de que enseñan cómo la Mother Box se le pega y eso, es más adelante, es cuando reviven a Superman, por ahí. Ah, ok, entonces esto pues ahí se queda y pues ya nos van como dando pistas de por qué Cyborg se siente mal con su papá y hay tensión y pues básicamente no hay una relación ahí. Después de esto, no sé si alguien quiere comentar algo más de Cyborg. Pues no, yo creo que ya que entremos al siguiente capítulo con su secuencia del internet, yo creo que ahí le damos. Ok, después de esto, ahora entra ahora sí la primera escena, que de hecho ya abordamos bastante, de Flash, solicitando un empleo de paseador de perros en una veterinaria, de la cual va saliendo Iris West, en los cómics, si mal no recuerdo, es el interés amoroso de Barry Allen. Sí, es literalmente un guía de casa. Ah, ok, y ahí intercambian una mirada, bueno, chocan, intercambian una mirada y ella va a subirse a su coche y trata de arrancarlo, pero no arranca, y tenemos que hay un señor muy irresponsable conduciendo un camión y se le cae su hamburguesa y trata de recogerla. Pero sabrosa, pero si ya se te cayó en el coche, ya no la juntas, la neta. Yo no la comería, ajá, porque justo de la persona. Donde todos andan pisando ahí, pues, Nel. Sí, no. Muy cuestionable la cordura. Bueno, es que fue antes del coronavirus, entonces se tenía otro sentido de salubridad. Era otro México, dices. Exacto. No, otro México, México. Entonces, pues se distrae y cuando Iris por fin logra arrancar, pues va y se estrella directito contra el camión, a lo que reacciona Flash y nos muestra sus habilidades. Pareciera que el tiempo se detiene, pero no es esa su habilidad. Como todos sabemos, la habilidad de Flash es ir muy, muy, muy, muy, muy rápido, como Dash y su disfraz. Y pues eso, nos muestran algo muy padre que me gustó mucho, es que al moverse con su primer movimiento se le destrozan los zapatos. Y sí, pues va a salvar a Iris y lo hace de una forma muy delicada. Entonces, a mí me dio a mí siento que nos da a entender que este güey pues no es primerizo, ya tiene un rato con los poderes y ya sabe cómo trabajar con ellos, porque sí. Bueno, ya tenemos como mucho contexto por las demás películas de X-Men y de otros referentes en los que hay velocistas, en los que si hacen las cosas muy, muy bruscas por la misma velocidad a la que van, pues pueden causar muchos destrozos y muchos accidentes y perjudicar más que ayudar. Justo. Entonces, The Boys. Muy buenas. Entonces justo lo vemos que lo hace con mucha delicadeza y siento que es un punto muy a favor que nos muestra que Flash, pese a que no entiende al 100% cómo o el porqué de sus poderes, ya sabe más o menos cómo trabajar con ellos. Creo que aquí también, nada más interrumpir tantito, creo que con esto difiere mucho de la concepción que como le estábamos diciendo al señor Hatsune Miku, tenía de Flash, ¿no? Porque parte de su película era de que Flash decía que él no sabía pelear, que él solo corría y empujaba a los malos. Y aquí, pues, esa conversación nunca se da y además se ve que sí tiene como cierto... Conoce sus límites más que nada porque cuando ya después van por él, él menciona que cuando llega como a cierta velocidad, creo que la velocidad de, no sé si de la luz, del sonido, creo que de la luz, pues se comienza a ver cosas extrañas con el tiempo, ¿no? Y ahí ya se mete como esta otra narrativa que está muy conectada con la película que se ha retrasado más que New Mutants, que es la de Flash, que es de tipo Flashpoint. Pero sí, o sea, se ve que tiene experiencia porque conoce sus propios límites y tiene sus reglas, ¿no? De qué no debe hacer. También quisiera agregar que también en esta película se explora un poquito más, no mucho, pero un poquito más la relación que tiene Barry con su papá, ¿no? Y creo que es incluso más amena que la versión pasada. Sí, de nuevo regresando a esto de la familia. Perdón, Dani. Sí. Bueno, sí, te iba a decir que totalmente de acuerdo. Creo... algo que pasa mucho con la película pasada es que por momentos, bueno, siento que eso tal vez es porque ya la revisité, pero por momentos se siente como que nada más está poniendo cosas por ponerlas, como tratando de unirlas, como si estuvieras haciendo un rompecabezas y pusieras la pieza que no va ahí, pero la fuerzas para que quede y queda. Siento que eso pasó mucho en la película pasada. Entonces aquí, al tener pues también más tiempo de explayarse con sus 4 horas, le da tiempo en pantalla, como bien dices, al papá y a Barry, y hace que mejore la relación, entiendas más las motivaciones también de Barry, y así. No sé si quieren comentar algo más de eso. Cuando creo que se dejaron la parte del final en la que Barry va con su papá y dice que ya tiene su trabajo como forense, su papá le dice, este sí es un trabajo, y no sabíamos por qué le decía eso, y esta vez sí lo sabemos, porque te ponen como el setup de que estaba buscando trabajos que tienen personas que no es un trabajo serio, pues no, es un trabajo que bien puede durar como 3 meses o algo así. Sí, como que estaba diciéndole a Barry que estaba desperdiciando como su inteligencia, que obviamente Barry es de que increíblemente inteligente, lo estaba desperdiciando teniendo un trabajo común, sabiendo que él es alguien pues no común, ¿no? Algo así. Sí, cuando le dice, no, pues es que Barry, tú tienes que enfocarte y ser el mejor de lo mejor, que más adelante pues tiene más relevancia, pero pues lo tocamos más adelante esa frase, pero qué buenos momentos los de Barry y su papá. Ya me acordé de esa parte y uff, es que aquí usaron bien a Flash, no como en la versión original. La neta. Sí. ¿Qué sigue, Donnie? Oye, me perdí, ¿en qué capítulo estamos, güey? Tripas, ¿no? Estamos en el tercer capítulo, el de la madre amada e hijo amado. Vamos a la mitad entonces, ¿no? Porque... Sí, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya casi vamos por las 2 horas, güey. Si no, igual hacemos un corte más pequeño de este, lo subimos y luego ya hacemos un hashtag de release de Alan Cut. Ya subimos el de las 4 horas. No, güey, tú dale. Creo que de hecho... Como nos hemos adelantado algunos pedazos, a lo mejor los siguientes capítulos quedan un poco más cortos. Tú date. Sí, de hecho, para mí el capítulo cuarto es el más cortito para mencionar, pero pues vamos por partes, ¿no? De aquí, ¿qué más pasa con Flash? No creo que no pasa nada tan interesante. Tal vez el que ahora ya Diana va... Bueno, ya habíamos dicho, Diana está con Batman, cuando llegó a la casa de este vato para platicarle de las amenazas, y pues ahí se quedó. ¿Es aquí donde prepara el té con Alfred? Sí, justo. eso me suena un poco, medio sobrada. Sí, es innecesaria, pero es de las que tienen humor, que es como de que está cagadillo, pinche Alfred, déjale hacer su té. Sí, man. Y ni tan... Ni necesario, o sea, sí feo el mansplaining, pero nos enseñan el brazalete, ¿no? Que se está haciendo. Ajá. Guante, sí, no. ¿Qué más? ¿Cuánto era el brazalete? Era el brazalete. De hecho, me dio mucho gracia. Se me olvida cómo este es brazalete. Ah, sí usan la palabra guante, pero básicamente es brazalete de... Que básicamente es una copia de los brazaletes de Diana. Sí, ¿no? Ella dice, ¿no? De que entonces absorben energía y la dispersan. Interesante. Dice que debería de hacer un látigo color negro. Ah, sí, muy chistoso, la verdad. Y es justamente eso de los brazaletes, perdón, de Batman. Es que a mí Batman en la versión original, y hasta eso también en esta versión en varias partes, pues es que pues él es el humano, ¿no? Entonces sí se nota de repente que él no está al nivel de los demás para pelear contra los Parademons, ¿no? Hasta con ellos, pues. Pero siento que esta versión de la Liga de la Justicia lo hace muchísimo más... menos inservible en las peleas que la versión original, y en gran parte es por el brazalete. O sea, siento que esos brazaletes son algo súper, súper chido de esta versión, que le dan algo como extra a Batman que me gustó muchísimo. Cómo puede detener, porque en la otra sí se ve que detiene los láseres con su mano, y creo que eso nada más era como de, pues, ok, supongo que puede hacer eso. Digo, no te molestaba tampoco, pues, pero era como de, ok. Y en esta que te lo expliquen así y que después lo utilicen para detener los láseres de Superman, está muchísimo más interesante que el Superman chafilla ahorcando a Batman y diciéndole, te voy a matar, cabrón, pinche sangre. Sí, exacto. Bueno, después de esa escena, ¿sí? Vamos a llamarla curiosa, también tenemos a Lois, nos dan el primer vistazo a Lois Lane después de la muerte de Superman. Y pues la vemos en depresión, vemos que que no se la está pasando bien, que tiene una rutina, que es despertarse temprano, ir a comprar dos cafés e ir al monumento a Superman. Un café se lo deja al policía que está haciendo guardia y el otro se lo toma a ella. Y vemos que pues va básicamente diario y es algo que hace, ¿no? Porque el policía le dice, ah, Lois, ¿qué anda? Y ella le dice, ah, ¿qué hubo? Y pues ahí, eso es más es importante más adelante, por eso lo menciono. Sí. Y pues sí, que la vemos pues mal, desaliñada y mal, básicamente. Y es una escena muy simple que tiene dos funciones muy chidas, ¿no? El enseñar primero pues, cómo está Lois, que le da más impacto a cuando Superman está vivo y pues la reunión de ellos dos. Y también, pues el por qué ella estaba ahí cuando pasó todo lo de Superman. Digo, ya también lo hablaremos después, pero sí, es una de las escenas que no entiendo por qué quitaron. Sí, estaba mucho más chida las excusas que pusieron de que Batman trajo a Lois en la pelea. Sí, pues de hecho no han escuchado como este rumor de que es tal chance y... ¿cómo era el nombre? ¿Hatsune? ¿Hatsune Miku? Ajá. Entró para boicotear y yo de, ah, wow. Si lo hizo a propósito, si lo hizo a propósito, oye, lo hizo muy bien. E incluso si no lo hizo a propósito, oye, lo hizo bien, o sea. Es que esa, sí. Su versión era como a huevo compitiendo contra los Vengadores. Ya con esta versión se ve que la visión y la tirada era algo completamente diferente. Creo que es como ya incomparable porque sí son visiones muy distintas, pero antes se iban más como por esa pelea, ¿no? Y como, sí, como este señor Hatsune Miku pues había dirigido las primeras dos de los Vengadores, pues siento que sí había como algo de boicot, ¿no? También pues al mismo trabajo de Snyder. Sí, completamente. Con todos los de Warner Brothers. También algo que creo que notamos, creo que sí, todos lo notamos mucho. Es como que la versión de, ¿cómo se llama? De Hatsune Miku, lo que quitó, o sea, de lo que quitó más es historia de Cyborg, a Martian Manhunter, al personaje que es Ryan Cho, que es Atom, lo quitó por completo, y ahora también estamos viendo que de Lois le quitaron partes importantes, entonces quitaron lo de la mujer, lo de los dos personajes negros y el asiático. Entonces te quedas creo que hay algo ahí. De hecho, creo que lo único que sí respetó casi las escenas tal cual fueron las de Superman. Sí. Porque, o sea, no hay tantísima diferencia, si acaso el traje, alguno que otro diálogo, pero sí, creo que el que más usó y que no, bueno, que no se ve tanta la diferencia, tantísimo, es en Superman, ¿eh? Yo nomás ahí lo dejo. Fíjate que yo creo también que de Superman, o sea, el final cuando sale, a pesar de que sí son muy similares todo, en la versión esta, sí se siente, o sea, se siente que es el Superman de Man of Steel, ¿sabes? O sea, como esa versión de Superman. Y en la versión de Hatsune Miku, se siente que lo hicieron como, ¡oh, América! Sí, sí. Es que, ¿sabes? Creo que recuerdo que muchos, incluyéndome, salimos de la película del 2017 pensando que ese era como un mejor Superman o un Superman más clásico. Y sí, creo que sigo pensando lo mismo. Sí, el del 2017 era un Superman más clásico y este sí es completamente el de la visión de Snyder, porque se ve que es un Superman como más rudo. Uno que sí creerías que después se volvería loco y sería malo, ¿no? Y de totalmente. A mí la neta, es que creo que también algo importante es que la versión de Zack Snyder es como, básicamente, o sea, sus pelis son como un, ¿cómo se llama? Elseworlds, como dicen en DC, que es como una versión alternativa de todo, que a mí por eso me gusta, pues, o sea, me gusta que Batman mate y ese tipo de cosas están interesantes porque pues, estamos viendo una versión diferente de todos. Y la versión de Superman que él hizo a mí me gustó muchísimo, que es un Superman mucho más flawed y pues mucho más humano, ¿no? Creo. Eso es, o sea, con más, porque el de los cómics a veces es nada más como soy bueno y listo y soy perfecto, y este sí tiene muchos defectos y como mucho más variación de, no sé, emocional. Sí, como un anuncio, otro Superman que es más o menos así, es el de Superman y Lois, que no es como tan oscuro, pero se ve como en su faceta de papá y cómo no es nada bueno para hacerlo, ¿no? Sí, muchísimo más humano, pues. Muy bien. Pero sí, sí, claro que sí. Bueno, después de eso vemos algo interesante, que es a Bruce y a Diana, que están hablando y que pues se van a dividir. Uno va a ir a buscar a Cyborg y otro va a ir a buscar a Flash. Y hay un pequeño momento tipo rom-com entre ellos dos en el que se tocan las manos cuando están con el mouse. Y pues así hay alguno que otro indicio de que chance y ahí hay algo que, quiere decir, yo soy muy fan de en la serie uh-huh. de Justice League, de la animada, la que todos conocemos de hace años. Me encantaba todo lo referente al romance, entre comillas, de Batman y Wonder Woman. Pues creo que es algo que se da desde Batman v Superman, ¿no? Como se la primera vez que se conocieron y en el baile y todo eso, como que había como esas cosillas que reflejaban como las intenciones. Sí, también hay que mencionar que es importante, este Batman también se siente un tanto más distinto al Batman pasado. O sea, sí entiendo que ya le cayó el 20 de que la regó al querer querer matar a Superman y todo este pedo, pero se ve un Batman más alegre, más jovial, vaya. Como que ya todo está un poco más chill con todo. Y en cambio el Batman de la película pasada, pues enojado cada bendito segundo que pasaba. No sé, está interesante este nuevo cambio. Me gusta, pero está interesante. Algo con lo que no estoy 100% convencido es que es como demuestra mucho como cuestiones de fe. Menciona varias veces que tiene fe y tiene esperanza en que las cosas van a cambiar. Y, o sea, está chido, pero tampoco es como algo, o sea, hay como dos personalidades, ¿no? Una la de Bruce y otra la de Batman. Aquí, incluso como Batman, es totalmente Bruce, pero este Bruce también es muy distinto a los otros que hemos visto por estas cuestiones de la fe y la esperanza y cómo tiene como una contemplación más positiva de todo lo que está por venir. Siento que a lo mejor es como que está, ¿cómo se dice? Como sobrecorrigiendo, o sea, de Batman v Superman, de que era, como dicen, todo lo contrario, y al pasarlo de Superman fue como de chin, eso está mal, y se hizo completamente lo contrario, o sea, como que hasta se pasó la barda siendo positivo, pero a mí me gustó, pues, porque se me hace que sí es como, sí, queda con la historia. Porque Alfred también mencionaba que había mucha culpa, que decía que la culpa lo estaba nublando como de la realidad, creo, con respecto a Superman. Sí, así es, y pues sí, digo, aquí fue, bueno, yo en realidad esto lo noté ya más adelante, justo cuando mencionan ustedes que le dice Alfred, es que tengo fe, bueno, esperanza, creo que es la palabra que usa, y dije, qué pedo, Batman, el Batman de la película pasada ni de pedo hubiera dicho algo así, y sí, pues eso, hay que irlo mencionando desde ahorita, que sí, se siente un Batman distinto, bastante distinto. Después de esto, ahora sí ya está la parte que ustedes van a querer hablar mucho. Yo nada más la presento y digo que cuando Cyborg comienza a querer entender sus poderes y todo este pedo, se da a entender que está como en un viaje introspectivo hacia su software, siento. Pero la neta al fondo es, siento que le dijeron a Linkin Park de, oye, ¿podemos usar tu fondo de In The End? Y es de, huevo. Y sí, sentí que era súper el fondo del video de In The End de Linkin Park. No he visto ese video, pero lo voy a checar, güey, para confirmar. Yo también. Chécalo, básicamente es Mr. Bennington en donde está Cyborg, así te lo digo. Pero en amarillo, un poquito más amarillo. Pues a mí, yo quiero comentar que esa cuestión es como Cyborg, es como la personificación de lo que sería como el Big Brother, ¿no? O ya el Big Data. Tiene acceso, es como el dios moderno, creo que su mismo papá lo menciona, un dios en esta era de la tecnología del Internet. Pero, pues, algo muy importante de Cyborg desde que se nos introduce, desde que lo conocemos antes de su accidente, es que es alguien que le importan las personas, ¿no? Cómo había hackeado la red de la escuela para subirle las calificaciones a una amiga que estaba pasando por malos momentos. Y lo primero que hace Cyborg con esta contemplación de lo que sucede es que se pone a investigar. O sea, se pone tal vez un poco a acosar a las personas y se encuentra con esta mujer, ¿no? Y te cuenta, es algo muy lindo porque es como un cortometraje dentro de la película, ¿no? Como una mujer que es muy honesta, tiene un trabajo mal pagado como mesera, le dejan como 3 centavos de propina y la propina se la da a alguien que está más necesitado, ¿no? Y entonces tal vez aquí Cyborg cumple una función de Dios de darle lo que se merece a una persona, ¿no? Y esto es, pues, entonces juega con un ATM y hace que esta señora se gane como la lotería, ¿no? Y entonces sus registros, sí, o sea, su cuenta bancaria, pues, pasa como de, no sé, no recuerdo el número, pero para exagerarlo más, digamos que de $3 a lo que sería 100 mil después, ¿no? Y era una mujer que también te cuentan que tiene 2 hijos, que es una madre muy buena, pero tiene tantos problemas económicos que hasta la sacan de su casa y, como es muy común, pues le cambian le cambian la perilla, ¿no? Para que ella no pueda acceder a su casa. Siento que es algo como muy, muy real que sí pasa. Y menciono que es como un cortometraje porque te dan como inicio, desarrollo y fin en una historia de como 3 minutos que te deja así como muy, muy impresionado, o al menos a mí me dejó bastante impresionado. Y desarrolla mucho más el personaje de Cyborg y dices, ah, este güey, a pesar de que se considera un monstruo, en realidad no lo es porque está ayudando a quien lo necesita. Tal vez con estas cuestiones de, a lo mejor es lo que no te parece, Dani, a lo mejor siento que es con la única que en la que yo, o sea, entraría en conflicto, que es esta situación de la no privacidad y cómo, y también lo que le decía Silas a Cyborg, ¿no? De que, pues, tú decides cómo usar. Creo que sí menciona algo de que tiene mucho poder y él decidiría cómo usarlo. Que sí, esa es como ese poder en la era del internet, es muy tentador que se corrompa, ¿no? Pero aquí te mencionan cuáles son las intenciones de Cyborg y cómo es un buen chico, ¿no? O sea, pues sigue siendo como un adolescente y, pues, es como, pues sí, o sea, tiene como muy buen corazón, ¿no? O sea, esto me recuerda a Iron Man, es como la prueba de que sí tiene un corazón, es un cyborg, no tiene, pero está, se ve reflejado en hechos. Sí, de hecho creo que en esa parte, los diálogos del papá dice como de que tiene un gran poder, creo que literal dice lo de Spider-Man, de que tiene un gran poder y tiene una gran responsabilidad de qué hacer con él. Y no, sí, esa escena a mí se me hizo así otro pedo, porque es lo mismo de los dioses que... pues, o sea, porque Cyborg creo que en la versión anterior y en varias cosas que ha salido, nunca se... como que nunca he entendido bien su poder, como de qué tan poderoso es, algo así. O sea, es como de que está chido, pero nunca como que ves lo increíble que podría llegar a ser. Y con todas estas escenas, aparte como Zack Snyder hizo que se interpretaran visualmente el estar dentro de internet, de él estando como en el set de Linkin Park, como dicen, y desviando los misiles y toda esa parte de que los bancos y salen como los toros de metal peleando y cosas así, y luego todo el cortometraje que tú dices, y luego como, o sea, ves algo, una historia tan complicada, así, tan complicada de esta señora, y como pues toda su vida pues vale madre al final por el dinero, y cómo Cyborg de una forma tan fácil la puede ayudar, ¿sabes? O sea, eso se me hizo increíblemente como un dios. O sea, eso es como así lo más dios posible, de que nada más simplemente con sus manos hace que el dinero sea más, y después nos pasamos al mundo real y vemos cómo ella le sale de que ganó como un premio y se pone de que súper feliz y es como de que ya arregló su vida, ¿no? Y después como Cyborg, creo que ahí ya se está sintiendo que ya no es un monstruo, se está sintiendo como el valor que tienen sus poderes. Y cuando se empieza a ir, pasan unas personas y lo ven como de, nos va a hacer algo, de que es un, o sea, pues lo ven como un monstruo, por verlo caminando el cyborg con la chamarra. Y como despuesito de eso, pues también pasa lo del papá diciendo de que ahora te quiero hablar como papá, que es algo súper importante ya también para después, y destruye la grabadora. O sea, esa escena es como súper, súper emocional, siento yo. Sí, sin duda, o sea, sí, nos, también nos, nos muestra como pues, la dimensión que tiene Cyborg y como ya mencionaban antes, cómo es que Snyder nos quiere dar a entender que pues Cyborg es, como decían, el corazón de la historia, nos, creo que es el que desarrolla más en este ámbito y pues, o sea, aunque a mí no me guste el personaje como tal, me gusta mucho esta parte y siento que es también otra super tache para la versión pasada de Hatsune Miku, que haya dejado todo esto fuera, porque por creo, no estoy seguro, bueno, sí, además de eso, más bien, digo, iba a justificar el por qué se me hace feo, además de por racista, porque pues es el güey al que de verdad tiene menos aparición, entonces sí, sí está feo. Ok, después de esto, creo ya... no, espérense, sí, todavía. Pues ya se... Como decíamos, se dividen, Wonder Woman va a buscar a Cyborg y tienen una charla, y Batman va con Flash para también tener otra charla, no sé cuál quieran abordar primero. Yo digo que... Bueno, pues no hay mucho que destacar realmente, ¿no? ¿O sí? Creo que no, pues no. Podríamos mencionarlo así rapidito de que Diana no logra convencer a Cyborg, pero le siembra la duda de que de tal vez sí ayudarlos, pero pues al final Cyborg les dice sí, que no. Dice algo así como que ella ve como el bien que tiene Cyborg, ¿no? Y que debería de demostrarlo, que después se vuelve a mencionar al final. Algo así menciona, creo, que debería de demostrar que por qué tiene sus poderes o por qué vale la pena o algo que tenía que ver como su dualidad de que se sentía monstruo y cómo podía demostrar que no lo era. Por algo ahí va ese mensaje. Sí, así es. Y en el caso de Flash, pues va Bruce Wayne y se lo encuentra en esta guarida que se hizo Barry. Y no, pues no pasa nada. Bruce le dice como de, ah, oye, únete a nosotros. Y este güey le dice, ah, huevo que sí, eres Batman. Fríjame uno con ustedes. Ajá, es casi lo mismo que en la película pasada. Pero un poco más extendido, pero ya, con otras tomas. Sí, así es. Y pues después de eso nada más vamos a ver a Barry Allen, boileando por Batman, que me incluyo yo hubiera sido lo mismo. Después de eso, esto sí es importante, vemos cómo llega, bueno, vemos cómo Steppenwolf raptó a unos vatos, bueno, atlantes, supongo que es el gentilicio, raptó a algunos atlantes para sacarles información sobre la Mother Box que ellos custodiaban, y ninguno quería hablar. Sí. Ajá, saca un artefacto araña para sacarle la información y descubre dónde la tienen. Y ya después está esta parte que en la que va a este lugar a robarla y se enfrenta contra unos 3 guardias, 4, porque nos hacen mención que el actual rey de la Atlántida es no me acuerdo cómo se llama, pero es el hermano, el medio hermano de Aquaman. Que él no quiere mandar más guardias porque tiene que estar cuidando otras cosas. Y pues es Mera y otros 3 guardias los que se fletan el tiro contra Steppenwolf. ¿Qué? ¡Wow, Mera! Acá haciendo movimientos propios del sangre control, ¿no? Sí, totalmente. Fue muy badass verla hacer eso. La verdad, a mí las escenas de pelea debajo del agua, yo siempre he sentido que están medio poco estéticas, excepto en Aquaman están muy padres, pero creo que lo manejan muy bien. Se ve bastante épica el round que se echan Mera contra Steppenwolf y cómo llega Aquaman a salvar la vida de Mera, aunque pues desgraciadamente Steppenwolf logra robarse la Mother Box, lo cual hace que ahora ya tenga 2 y solamente le falte la que tiene custodiando Cyborg. Sí, y una cosa que se me hizo curiosa que agregaron aquí, que según yo no está en la anterior, porque en la anterior sí enseñan que cuando van a hablar abajo del agua, hacen la burbuja y así hablan, ¿no? Pero aquí te enseñan que cuando hablan sin la burbuja, suenan como delfines. Eso se me hizo súper raro. ¿En serio? Yo no me fijé. No, sí, de bueno, la primera vez que yo la vi, porque la he visto 2 veces. cabe mencionar. La primera vez que lo vi, escuché como delfines. Escuché que se escuchaba como delfines y dije, ah, qué pedo, pues por ahí hay algunos al fondo. Y la segunda vez, dije, ah, no, pues qué pedo, pues es Mera que le está hablando al guardia. Entonces sí, está muy padre que hayan usado el idioma delfín para comunicarse sin la necesidad de hacer una burbuja, porque pues la neta también qué huevo estar haciendo una burbuja cada rato. Y también, no sé si se acuerdan que en Aquaman nos plantean que no todos los atlantianos pueden respirar aire. Entonces, si haces una burbuja de aire, pues ahí sí te mueren muchos. Sí. Eso está raro, ¿no? Siento yo. Sí. Está interesante. Porque es muy diferente a lo que está planteado en Aquaman. Hay varias cosas que cambian mucho de Aquaman a esta, pero pues esta fue antes, entonces tiene sentido. Porque también, algo que yo, cuando vi esta versión y dicen eso, lo pasé muy como de, ah, ok. Y hasta ahorita que estaba viendo unas como de gente hablando de la peli, me sacó de onda bien, cabrón. Es que Mera dice que sus papás se murieron y que la adoptó la reina, sí, entonces son hermanastros técnicamente, Aquaman y ella, pero después es como de que, ¿what? Porque en Aquaman, pues ella sí tiene su papá, que es súper importante, entonces es como, sí se nota pues que no había ese plan antes, pues, y está interesante ver eso, pues. Sí, totalmente, pero pues sí, entendible. Después de eso, ahí culmina más bien la tercera parte, y ya comenzaríamos con la cuarta, que se titula Change Machine. Destacamos, comenzamos con que ya pues están en el equipo, en la casa de Bruce, ya están Flash, ya está obviamente Batman y también está Diana, y ven la batiseñal que la prende James Gordon, interpretado por J.K. Simmons, y acuden a ella y pues este Gordon les dice como de, primero se sorprende de que sean tres y no solo Batman. Sí. Y les dice como de, están secuestrando gente y estas son la información que tenemos. Y Cyborg le dice como de, seguramente están por este lado. Y descubre que llega, ¿no? Cyborg no estaba al inicio. Ajá, ahí llega Cyborg, porque creo que no lo mencionamos, pero poquito antes, los Parademons secuestraron al papá de Cyborg y se lo llevaron como rehén. Que también hemos mencionado, Steppenwolf, las Mother Boxes también las estaba buscando por medio de los Parademons, que según nos dicen, estas cosas las huelen, sienten el olor y secuestran a la gente que tiene el olor más impregnado en ellos. Entonces, uno de esos fue el papá de Cyborg y se lo llevan, lo cual ayuda a Cyborg a decidir que sí les va a ayudar a este equipo de justicieros, básicamente para salvar a su papá, ¿no? Entonces, ya arman algo así como un plan para ir a buscar a los científicos secuestrados, y que básicamente su plan es, pues vamos al lugar y vemos qué pedo. Entonces ya van y descubren que está Steppenwolf con varios Parademons. Y está amenazando al papá de Cyborg, y aquí es donde este vato saca su adolescente interior y se lanza los golpes, y pues empiezan una pelea. Buena pelea, la verdad, en cuanto a lo que vemos. Obviamente vemos que ellos no saben cómo pelear en equipo, entonces cada quien está como peleando a su ritmo y como le haya. Que quería mencionar, Dani, antes de que continúes, como la inutilidad de Batman para pelear con estos seres, ¿no? Se ve como intenta pegarle como con las artes marciales que sabe y como no tiene ningún efecto. Ahí vuelven a salir los brazaletes que sí surgen, sí sirven pues, pero más como, perdonen por eso, más a fondo, más a modo de defensa pues que de ataque. Y sí, o sea, cómo le batalla mucho Batman en estas situaciones de peleas con cosas nivel Dios. Shot número 51. Sí, no, ahorita ya nuestros escuchas ya no están vivos, supongo. Una congestión alcohólica ya han de tener. Pero sí, vemos eso, vemos, como les decía, que no, aunque estén juntos, no saben trabajar en equipo todavía. Y pues ahí tienen sus dos, tres errorcillos. en cuanto a la pelea. Vemos también a Steppenwolf dirigiéndose a Diana como amazona, que siento yo es que está un poco ardido porque pues si le hubieran partido su madre las amazonas. Y siempre se dirige a ella como de, ah, amazona, como tratándola de diferenciar de los demás. Y hay una secuencia bastante padre de pelea entre ella y Steppenwolf. Está chida. Mientras ella pelea contra él, Batman está peleando contra los Parademons y Cyborg y Flash están tratando de rescatar a los científicos. Y hay una parte padre en la que ya después de que lo sacan, y hay como una mini explosión y tira escombros, bueno, pedazos grandes, sí, de pared, y vemos como sí, Flash, sí, sus poderes, sí, está súper, súper padre. Sí, sí, para desviar toda la roca y todo este pedo. Tú escríbela, tú dale. Me emociona mucho. Ah, bueno, pues básicamente es eso. Vemos a un Flash trabajando a todo lo que da con su traje. Y vemos básicamente sombras, nada más vemos sombras, entre todos estos rayos y toda esta luz. Y cómo va desviando, pues, todo esto para que se salven los, sí, científicos. Y muy, es muy que, padre, muy padre. Es un visual muy increíble, ¿no? Porque se ve como las sombras que producen los mismos rayos del cuerpo de Flash, y es como, me recuerda a una película, no recuerdo cuál, en el que sucede lo mismo. Deja pienso en la película. No me acuerdo, pero hay una película en la que se ven como peleas entre las nubes, pero no recuerdo. Pero era algo así. El punto es que se puede ver como en estas situaciones, como, o sea, que es un fanático de los cómics y cómo usa su cinematografía para llevar las cosas del papel al cine. Sí, así es. Entonces, pues pasa eso. Al final vemos también a Batman haciendo uso de su superpoder, que es el ser rico y poder conseguir cualquier cosa que quiera y que el dinero pueda comprar. Y usa una, no, re, bueno, no, pues, sí, una nave, por así decirlo, el Nightcrawler, que es como una un tanque slash araña y bastante padre, lleno de misiles y de armas. Logran como acorralar a Steppenwolf en como el sótano del lugar. Sí. Y por desgracia tiran un misil que Steppenwolf para y lo redirecciona y hace que la pared y el techo del lugar colapsen, que cabe mencionar están debajo del puerto de Gotham, y pues se les empieza a inundar todo el pedo. Pero nadie contaba con esto, ya llegó Aquaman y ahí está en el agua. Entonces, es otro visual bien chido, ¿no? Que se ve como entre las corrientes de agua, como su imagen distorsionada de él flotando. Sí, es muy padre verlo. Me encanta, sí, eso desde la primera, la verdad, me encantaba esa parte. Cuando sale con su tridente y detiene el agua, está súper chido. Y del crawler, el de las patas, me gustó muchísimo porque creo que en la versión original es súper inservible, nada más sale y le da el hachazo y listo. Y aquí creo que sí tiene utilidad, ¿no? Como en la primera, que también es algo que siento que era súper importante que dejaran. Y básicamente creo que eso es lo que le dieron de tratamiento a Batman también en la primera película. Que aparece, se ve que va a hacer algo porque se ve muy imponente, pero al final no hizo nada. Y bueno, esa pelea termina con eso. Sí, termina con eso. Y pasamos, a menos que quieran hablar de algo más de esa pelea. No, creo que no. Bueno, creo nada que más que Flash es más servible. Flash es más servible que en la otra, que nada más era como, yo no sé pelear, solo sé empujar. Y Batman, pues nada más agarra a People y salte de aquí. Chido. Y aquí sí hace más cosas. Y no se cae en Wonder Woman. Que eso ya había mucho. Pero pues sí. Ah, muy cierto, muy cierto. Ya, dale. Dale que hagamos la cosa. También hay que mencionar un poquito que, pese a que, como ya dijimos anteriormente, Flash ya está un poco más experimentado. Igual como no se ha enfrentado a situaciones que requieran todo su poder, lo vemos a ratos tropezarse y caerse y chocar con paredes, que creo que eso también ayuda a entender qué pedo con Flash y cómo es que nunca se ha enfrentado a amenazas grandes y no ha sacado todo su potencial. más adelante lo va a ir haciendo, tiene un buen desarrollo, entonces, pues nada más para mencionarlo, ¿no? Después de eso, tenemos ya que están 5 de nuestros 6 héroes de la película ya juntos, y están hablando sobre la Mother Box, la cual va este Cyborg. Cyborg se desaparece un ratito y luego regresa con la Mother Box, y pues están viendo qué hacer con ella, si tratar de destruirla, tratar de esconderla, y Cyborg aquí es donde nos cuenta qué pasó con él, cómo es que tuvo el accidente y cómo es que su papá lo utilizó para revivirlo. Nos cuentan que esta caja la encontraron debajo de un monasterio francés, creo, o italiano o algo así, y lo encontraron los nazis. No supieron qué hacer con ella ni qué hacía, entonces pues decidieron nada más tenerla como un objeto ahí interesante. Después los Estados Unidos la adquirió y la catalogaron la nombraron con varios números que no me acuerdo, la verdad, pero era algo así como 1, 6, 8, 9, 7, algo así. Y sí, hasta que ya encontraron la nave de Superman, se dieron cuenta de que este objeto tenía características similares, así que pues era un objeto alienígena, y comenzaron a estudiarla más a fondo. ¿Quién la comenzó a estudiar? Pues claramente el papá de Cyborg. Y ahí no entendí mucho, me perdí un poco, pero según yo, este güey encontró la manera de activarla momentáneamente, y fue así como la activó para revivir a... Bueno, sí, para revivir a Cyborg. Bueno, no revivir, salvarlo, porque nos dejan muy en claro que Cyborg no estaba muerto. Estaba al borde de la muerte, pero jamás muerto. Y ya que Cyborg les cuenta esto, pues estos dicen como de, ah, oye, y si entonces esta cosa, creo que es un símil o una metáfora como de que, ah, es que esta cosa, con el poder de las Mother Box, no es que sean malas o sean buenas, sino que son tecnología hecha por seres superiores, y que esta tecnología tiene el poder, mencionan sobre las moléculas, que las moléculas no se destruyen, solo se transforman y todo esto, y dicen que cualquiera cualquiera con un encendedor puede hacer que una casa se convierta en humo, así que todas sus moléculas se conviertan en humo, y alguien dice, no recuerdo quién, dice, pero con una Mother Box puedes hacer que ese humo se convierta en la casa de nuevo. Entonces, comienza esta idea. ¿Ande? Esa línea me gustó muchísimo y se me hizo algo que también era de que, güey, ¿esto por qué no lo pusieron en la versión anterior? Porque creo que es cuando mejor entiendes qué es la Mother Box. Sí, es muy buen planteamiento de qué son estas cosas. Me gustó también mucho el hecho de, también esta línea de que no son cosas buenas o cosas malas, al fin de cuentas son solamente un vivas. Un instrumento. Pero... Uh-huh. Ajá, pero son un instrumento, tú decides cómo usarlas, ¿no? Que también es un poco el tema de que quieren tocar con Cyborg, pero está padre. Además de eso, a mí me encantó la charla que tienen los 5. Siento que es muy padre, nos deja ver mucho cómo cada uno piensa. Por ejemplo, Aquaman lo vemos como muy retraído, como de no, es que esto no está bien, no podemos revivir a la gente, ¿no? Y vemos cómo Batman está como de sí, a huevo hay que hacerlo. O Flash como de, sí, porque Superman es mi héroe y así. Entonces, creo que nos deja también un poco más en claro cómo es que cada uno piensa y las motivaciones que tienen. Y nos van mostrando cómo es que se van a ir desenvolviendo como equipo. Está muy padre la discusión que tienen ahí de ver si la usan para revivir a Superman o no. Y también creo que lo que habíamos mencionado de que en esta versión mencionan más a Superman de repente, muy, muy como de fondo, pues, pero mencionan pues el impacto que ha tenido en la vida de todos y lo cabrón que estaba de fuerte, de poderoso. Entonces cuando aquí te dicen que lo quieren revivir y sale, o sea, como que nadie lo quiere decir, que dicen, yo no lo voy a decir, ¿quién lo va a decir? Porque yo no lo voy a decir. Y Cyborg proyecta a Superman en medio de todos y es una toma que le da la vuelta a todos, pero siempre viendo el holograma. Esa parte sí te pega mucho más, mucho, mucho mejor que en la versión original. Porque también en la versión anterior se hacía como mucho lío en esta cuestión de si se lo revivían o no, y también había como mucho comic relief. Creo que aquí es cuando Aquaman se sienta en el lazo de Wonder Woman y se comienza a explayar y dice que está asustado y que tiene miedo y sabe qué tanto, ¿no? No, eso es ya que van a pelear. Ah, ¿todavía no? No importa, es casi en el mismo lugar. Aquí lo que pasa es lo de que se pelean Wonder Woman y Batman porque sí, nada más es de que, no sé, que empiezan a decir sabe qué cosas y que este güey decía de que se murió Steve y que, no sé, y Wonder Woman lo empuja y Flash dice, ¿sabes que si la matas todos vamos a cubrir la verdad? Y es como, ¿eh? ¡Ah, qué chistoso Flash! ¿Eh? Hey. Bueno, Dani, continuamos para no alargarnos más. ¿Más? Ok. Siento que también a ratitos traemos como nuestro slow motion, como la película, pero está padre. Después de esto, se continúa con, bueno, hay más parte de esta discusión, pero eso está en el siguiente capítulo. Nada más, pues para culminar este capítulo, es esta parte en la que llega, bueno, no me ven, pues, pero estoy haciendo unas comillas, Marta, a casa de Lois Lane. Y pues habla con ella, ¿no? Y tienen un momento emocional. Uh-huh. Pero, en el momento emocional le dice como de, no, Lois, es que pues tienes que salir de este hoyo, está bien feo que tengas el secreto de que era Superman, de que en realidad era Clark y así. Y creo lo importante e importantísimo, bueno, importante a destacar, es que cuando sale Martha del departamento de Lois, vemos que sus ojos se convierten en rojo y hay un movimiento de cámara interesante en el que nos se va desvelando la verdadera forma de esta Martha, que resulta ser nada más ni nada menos que Martian Manhunter. Aquí tengo varias cuestiones, güey. Martian Manhunter confirmado como la mamá de Superman. Sí, es que eso está raro, güey. O sea, ¿siempre ha sido él? No. Ah, solo en esa escena, ¿no? O por ejemplo... Pues, no sé, digo, porque... Martian rima con Marta. Muy cierto. Siento que se va... no entendí, pues, por qué Martian tuvo que haber ido con Lois. Y, ¿sabes? Está muy culero que es de que sí, Lois, tienes que seguir con tu vida. Ya no debes de dejar atrás a Superman y a Clark. Siguiente secuencia, reviven a Superman, güey, y lo ve. Sí, ya por fin que tuvo su breakthrough de ya por fin voy a seguir con mi vida. Sí, güey, se va a despedir por última vez con el señor oficial del café, que camina 3 cuadras y lo reviven, güey. Sí, está súper cool. O sea, está culero para el personaje, pero está chido en general para la historia, pues. Sí, y me gusta que, por ejemplo, la secuencia de cómo van reviviendo a Superman se va intercalando con las escenas de Lois. Sí, eso está mucho mejor a Batman me trajo aquí para que me vea y salga bueno. Sí, totalmente. También quería mencionar que creo que en esta secuencia es cuando se ven las pruebas de embarazo de Lois. Sí, así es. Hay un... no sé cómo se llama. Jonathan, creo que le pusieron Jonathan, ¿no? Al morrito. Al Superboy. Sí. Pero tengo una, por si les interesa después. ¿Un chisme? Sí. O sea, ya vi... No los leí, pero vi una explicación de todos los storyboards que sacaron de lo que iba a ser Justice League 2 y Justice League 3. Y eso del hijo está súper interesante. Ok. Resúmelo en 2 renglones, güey. Échatelo. No es hijo de Superman, es hijo de Batman. Porque se tenía la teoría de que en las cuestiones originales como que querían que mientras Superman estuviera muerto, Bruce hubiera tenido una relación con Lois y en realidad esa era su justificación de por qué quería unir a la Liga. Quería unirla para que la Tierra estuviera segura y él al fin pudiera descansar. Sí, algo así. Y mencionan algo como de que Batman se enoja o Superman se enoja. O sea, hay como un conflicto ahí con lo del hijo y todo el desvergue. Que gracias a eso, Darkseid mata a Lois. Ajá, como que gracias a un conflicto que hubo entre ellos, esa es la razón por la que alguien de los malos le dice a Darkseid de que si matas a ella, ya la armaste. Entonces Darkseid mata a Lois, Superman se hace malo, Y comienza toda la escena de la Nightmare. Y por eso Lois es la clave. Wow, ¿qué es esto? ¿Pasión de Gavilanes, acaso? Oye, sí, yo no sabía eso. Está muy, muy interesante. Sí, y de hecho se supone que al final, o sea, creo que la de Justice League 3 toda la peli iba a ser en Nightmare, o sea, como de las escenas esas de Nightmare, y básicamente iba a ser como de que es que no, ese mensaje que le mandamos a Bruce al pasado, el de Luis es la clave, no fue suficiente, entonces como que tienen que esperarse que sea cierto día del año para poder viajar exactamente esa parte del pasado, o más, porque es como que dicen, sí, algo así. Entonces, toda la tercera película se trata de que están buscando la Cosmic Treadmill para que Flash viaje al pasado y pueda hacer eso. Y ahora le dice como de que cuando Lois esté embarazada es tu hijo, o algo así le dice, y ya eso causa que se arregle todo. Ese Bruce, ¿cómo se le llama? ¿Mujeriego? Chapulín, güey. ¿Chapulín? ¿Por qué Chapulín? Sí. Bueno, básicamente ya habían terminado. O sea, ¿sí chapulineo? No, ya no chapulineo, pero igual está feo. Sí. Chapulín es como el compa que te quita a la persona que tú querías. Ya. Continuamos. Ok. Bueno, con esta revelación de que Martha es... Bueno, esa Martha era Martian Manhunter. Terminamos con esta parte. Después nos brincamos a la quinta, que también está de adrenalina. Esta parte se llama All the King's Horses, y pues ya comienza con la decisión de que sí van a tratar de revivir a Superman, porque pues lo necesitan, y pues arrancamos con la escena en la que van a profanar esta tumba del jovenzuelo Clark Kent. Quiero dejar en claro que aquí hay uno de los chistes que para mí son el mejor ejemplo de que esta peli es... Porque los chistes de la original, la neta, casi no daban risa, eran muy X. El ejemplo número uno para mí de los chistes chafas de la original es todo lo de Flash diciendo que qué chingados es el brunch. Se me hace tan estúpido eso. Y de los chistes que a mí me dieron más risa de esta versión es cuando están desenterrando a Superman, que Flash le dice a Cyborg de que, hey, ¿crees que Wonder Woman le guste a alguien más joven que ella? Y que Cyborg le dice de que tiene 5,000 años, todos son más jóvenes que ella. Y ya, no sé, esa parte me dio risa y fue como, ese tipo de chistes están más chidos. Sí, sí están padres. O sea, igual como les decía antes, o sea, no es que sueltes la super carcajada, pero sí dices, tiene razón, güey, tiene razón. Y bueno, vemos a Flash y a Cyborg desenterrándole. Y se me hizo padre la manera en que lo hicieron, porque Flash le menciona de, estamos de acuerdo que podríamos hacerlo en un milisegundo, y Cyborg como que asiente, pero aún así lo hacen despacio y está padre, siento que es como una señal de respeto, básicamente de respeto a básicamente a profanar una tumba, que está denso, la verdad, esa parte. Además de esto, vemos que están platicando Aquaman y Wonder Woman. Y es justo cuando ocurre esta charla que decíamos anteriormente, en la que dicen, Aquaman empieza con a decir un dicho que, si mal no recuerdo, es: no obtienes nada sin dar algo a cambio o algo así. Y pues que la comienza Aquaman y la termina Wonder Woman, y se dan cuenta de que pues hay similitudes entre sus razas, pese a estar tan separadas por tanto tiempo. Culturas, sí. Pues, sí, todo ese plot point de Atlantes y Amazonas que no se caen bien, lo quitaron del original, ¿no? Sí, creo que sí. Así es. También es algo muy Flashpoint, ¿no? Sí. Sí, y siento que también abona mucho a que estos dos empiecen a tener una mejor química, porque si nos vamos a niveles de poder, en la Liga de la Justicia, abajito de Superman, están estos dos güeyes que pues básicamente... Sí, son los que más le tiran a dioses. Tanto en nivel de resistencia como de fuerza y de habilidades, sí están muy hardcore estos dos güeyes. Que de hecho, más adelante. Está difícil poner quién. El más débil, como todos sabemos, es Batman, ¿no? Pero está débil. Pero está difícil poner como un orden a los demás. Porque, por ejemplo, aunque Flash no es fuerte ni tiene mucha resistencia, al final es el héroe de todos, porque lo salvan, ¿no? Ya llegaremos a esa parte. Tienen en cuanto a fuerza, ¿no? Es lo que dice, como que en cuanto a fuerza, abajo de Superman están Aquaman y Wonder Woman. Bueno, sí. En eso sí. Sí, claro que yo también siempre he pensado que Flash puede ser, pues, brutal y letal con su habilidad, pero si usara algún tipo de arma o algo así, además de, o sea, usando la Speed Force y usando algún tipo de arma, sería letal ese güey, pero decide no usarlo. Y está padre también eso. Pero, bueno, ok, pues comienzan a tener química Wonder Woman y Aquaman. Y, bueno, aquí tengo la anotación. Es en este capítulo, nos adelantamos poquito, es en este capítulo en el que ocurre lo de la prueba de embarazo. Bueno, después de esto, van como a armar como todo el plan chido de cómo van a revivir a Superman y deciden que van a usar la Nuato y esta habilidad que tenía, que usó Lex Luthor para crear a Doomsday en la película pasada, nada más que pues en este caso el poder de la caja madre. Es que ya no sabes que no estoy usando mi cabeza y estoy usando la esperanza. Sí, se ve como así como otras relaciones se van estableciendo cada vez más, ¿no? Como ya para la última pelea. Ah, se le mueve. Ok. Regresemos. Entonces, regresando. Pues tenemos esta parte en la que Flash va a usar su velocidad y la va a acelerar hasta la velocidad de la luz para generar electricidad suficiente para activar la caja madre. Y vemos que Cyborg tiene una visión muy parecida a la visión que tiene Superman, Batman, sobre el mundo Nightmare. Vemos, cosas bien interesantes. Vemos a Diana en su sepelio. Ella está muerta y la están quemando. La están, muy nórdico. Ajá, muy nórdico el asunto. Están todas las Amazonas en fila frente a ella, rindiendo el homenaje. Y vemos cómo está Darkseid también debajo del agua y cómo mata a Aquaman con su propio tridente. Y vemos algo magnífico que es a este vato usando los rayos Omega. No, chulada. Uf, esa parte cómo me encantó. Sí, la verdad es que los rayos Omega, verlos en acción siempre son magníficos. Suplento. Así es. Bueno, el plan era que Cyborg le iba a decir como a Flash cuando yo diga uno, pues ya corres, ¿no? Entonces en esta cuenta regresiva, en lugar de decir uno, dice no, porque se espanta con esta visión que tiene. Sí. Uh-huh. Flash dice, bueno, como que no escucha bien, y dice, uno, y ya corre. Y vemos el primer indicio de sus habilidades llevadas a un nivel superior. Y vemos como la caja madre toca el agua y se sumerge un poco, pero al Flash rebasar llegando a la velocidad de la luz, hace que se retroceda el tiempo un poco, solo un poco, solo lo suficiente para que la caja todavía no toque el agua y para que la foto que había de Jonathan no se hunda tanto. Entonces ya nos dan como esta idea de que este güey, si acelera a más de la velocidad de la luz, puede lograr un suceso como Flashpoint, de regresar en el tiempo y cambiar cosas. Y pues bueno, toca la caja madre y hay explosión en la que, si mal no recuerdo, sale el cuerpo de Superman, sale y se queda en el aire. Ah, sí, en chingaputiza. Esto es luego de que esta Lois se va despidiendo, ¿no? De lo que comentábamos hace unos minutos. Ah, sí, justo vemos como Lois se levanta temprano, va igual por los dos cafés y va al monumento y ya se está retirando. Cuando ocurre todo esto que están haciendo los héroes, y a lo lejos pues ve a alguien flotando muy similar a Superman. Pues en ese momento pues está lejitos, nadie sabe ese, no sabrían diferenciarlo. Entonces, pues ya vemos a Superman flotando y vemos que se va volando hacia su monumento. Ya estando ahí, este güey está como, bueno, vemos que está como tratando de recordar qué sucede, y llegan nuestros héroes. Sí, llegan nuestros héroes y pues llegan como con calma y todo este pedo, decirle como de, oye, claro que pues... ¿Qué onda, vida? Ajá. Pero resulta y resalta que Superman los empieza a escanear y les advierte Cyborg de algo anda mal, este sujeto nos está escaneando, estén atentos. Y cuando lo escanea él, su sistema de, no sé cómo decirlo, de seguridad, reacciona y le di, le dispara a Superman. Sí. Entonces, eso hace... Como un comentario. Más y... Ajá. Antes de que continúes, siento que Cyborg tiene como... Perdón. Cyborg tiene como mucho de Blue Beetle. Este personaje de los cómics, el cómo su sistema responde a las amenazas. Ahí, sí, así es. Intuitivo el pedo. Ah, bueno, entonces, pues comienza la pelea. Una pelea pareja, por querer no quedar mal con nuestros héroes, pero sí, Superman les da una arrastrada. Siento, podría ser que todos estaban conteniendo un poco, pero sí, Superman sí los les da una buena paliza. Los hizo sangrar, como diría el Hatsune Miku. Así es, y... bueno, está interesante, a mí se me hizo curioso que Superman haya perdido toda la ropa, menos el pantalón, pero... Pues, es claro, que tenía que ser y no X. No, que igual se agradece que no tuviera camisa ese señor. El punto aquí es, les da una paliza y llega Batman. Resulta ser que Superman sí reconoce a Batman, pero como que aún está desorientado y todo. Entonces, parece ser que lo único que recuerda a Superman es que la última vez que vio a Batman, pues estaban dándose sus madrazos y decide ir a atacarlo. Como lo mencionaban antes, lo ataca con sus rayos láser. Y Superman usa los guantes. En algún punto... Ah, bueno, he de decir aquí también que los que estaban como custodiando el monumento le empiezan a disparar a Superman. Ese me hizo muy bobo porque pues, todos conocen a Superman. ¿Para qué le disparas? Es un hombre a prueba de balas, pero bueno, X. También, pues, cuando ya está acorralando a Batman, Batman ya está como contra una patrulla. Y hay varios oficiales alrededor apuntando a Superman y obviamente Superman los ignora. Pero aquí hay una parte que creo que es la parte que más me cuestiono yo de toda la película. Y es que Superman, bueno, Batman le está diciendo Clark a Superman frente a policías. Le está gritando como de Clark, no hagas esto, debes detenerte. Sí, sí. Entonces, pero sí, ¿sabes es como... qué, güey? Ajá. Yo creo que, y lo comentaba antes con Diego, aquí ya no importa en esta versión que pues cabe decir que el Snyder Cut no es canon, pues aquí no importan realmente las identidades secretas, ¿no? Porque además, o sea, al mismo momento que murió Superman, murió Clark, ¿no? Entonces, pues... A lo mejor ya era bien sabido. ¿Quién sabe? Esto es como por decir teorías. Lo puedo referir con personales que este recibiendo mal. Luego decía sacar la cable y se ve el disfraz. Espérate, Dani. Te escuché como super robot. No sé si solo... Yo también. Es que como que... Cuando empezaste a hablar, no sé... Empezaste después y como rápido. Se trabó tu sonido y luego se acumuló todo en un segundo. Ajá. ¿Ya me escucho? A ver, otra vez desde el inicio, Dani, por favor. Sí, ya. Ah, pero ya me escucho. Eso también yo lo pudiera futuro un poco con y alguien a unas sesiones finales. Vamos a aclarar este vestido civil, caminando día a día. Como, pues, todavía de ropa. Sí, entonces, pues, sí, ya. Superman. Puede ser que sí, es que como te digo, ahí está. Sí pensé en esta escena que tú mencionas, pero dije, pues como, también pensando en cómo podríamos pensar en el regreso de Clark. No sé, pero bueno, sigamos adelante, Don. Continuando con este mismo capítulo, lo que nos faltaría mencionar es la... muerte / sacrificio de Silas Stone, el papá de Cyborg, uh-huh. Que mientras se están dando de madrazos Superman contra los otros héroes, este vato consigue la Mother Box que quedaba libre, y se le ocurrió un plan que fue sobrecalentarla con un láser para uh-huh. que tuviera una firma de calor que pudiera identificar los héroes más adelante. Para hacerlo la cosa más caliente de todo el mundo, además de Ryan Choi. Justamente. Oh. Ya, listo. Nada creo más que hacer ese chiste, güey. Creo que fue sí. El chiste que mejor entró de toda la película y sí, sí lo disfruté. Sí. Bueno, y sucede eso. Eso ocurre justo cuando está Steppenwolf queriendo entrar al laboratorio y uh-huh. Llega Cyborg. Entonces hubo ahí unos intercambio, por así decirlo, de golpes, en el que Cyborg sí. No puede salvar a su papá y ocurre este sacrificio. Y Steppenwolf logra conseguir la Mother Box y se la lleva. Sí, y ahí te quedas como de que pues se sacrificó para nada, ¿no? Porque al final Cyborg ya te explica esto del registro de calor y que Batman tiene 6 satélites y con uno de ellos puede ver la imagen térmica, pero sí, al principio sientes que es como un sacrificio para nada, así como de no manches, se metió a este lugar nada más para morirse porque ni siquiera destruyó la caja, pero luego ya te tratan mejor y te dicen, no, es que el plan era otro. A mí me gustó mucho al principio cuando muere y piensas de que no manches, no, o sea, nada más se suicidó por esto y no lo logró. La neta se me hizo súper intenso eso, o sea, me gustó. Fue como de, no mames, o sea, se me hizo muy chido, pues, como el hecho de que haya dado su vida. Fue algo, en parte, como lo que hicieron las Amazonas al principio de la película. Pero acá ya que te dicen de que era lo de la Heat Signature, también se me hizo padre, porque en la versión original nada más es como, es que podemos leer la energía de los cubos, chingón. Y ya se van a ese lugar. Y aquí está padre, es que tiene una razón mucho más padre y creo que te da como te hace sentir mejor para el final cuando este Cyborg puede separar las cajas. Y aparte de que queda súper chido con el personaje de Silas, de que ahora está haciendo como lo posible porque Cyborg se sienta pues como el dios, el héroe que es, y ya por fin, en esta escena por fin lo ve con la Liga de la Justicia y lo ve haciendo como todo esto. Y sí. Se sacrifica, entonces también eso está súper chido. Sí, porque se muestra como que ya se había logrado el respeto que siempre quería como conseguir de su hijo, y porque también, pues mucho del arco de Cyborg era, por ejemplo, Silas le deja este reproductor de cassette, ¿no? Y cuando comienza a decir, pero si te puedo decir algo como tu papá, y lo rompe, ¿no? Y ya cuando lo salva, es como de... Cuando lo salvan del lugar donde lo tenían secuestrado, ya lo reconoce como papá. Y todo eso termina, pues, con su sacrificio. Y, pues, no sé, se me hace bonito. Sí, definitivamente está bonito. Yo sigo reafirmando, no es mi personaje favorito Cyborg, pero creo que ahí empaticé mucho más con él. Bueno, no sé si lo habíamos uh-huh. comentado, pero también cuando Lois llega en la pelea con Superman, Superman la logra identificar un poco, no al 100%, sí. Pero la reconoce y decide tomarla y llevársela. Y se van juntos al cielo. Al cielo. Más adelante nos enteramos que se van a la granja en la que vivió Clark de niño. Pero básicamente con eso es que termina. Básicamente con eso termina este arco. Bueno, esta parte. Luego sigue. ¿Qué? El 6, ¿verdad? Ajá, ya la penúltima uh-huh. parte, antes del epílogo, la sexta. Something Darker. Esta, pues básicamente ya es el capítulo en el que van a dar resolución a todo. Y pues van a ver peleas épicas, momentos muy épicos. Hay otro momento de William Dafoe. Este capítulo lo tienen todo también. Entonces no sé por dónde quieran comenzar. Pues quisiera mencionar que creo que este es como el capítulo que es más parecido a la versión original, ¿no? En cuanto a que no hay como muchas cosas extras, nada más algunas diferencias, pero de como el mismo entorno. Por ejemplo, la pelea dura más, la manera en la que se presenta Superman también es como distinto durante la pelea, pero no hay como muchas cosas extras que no... Pues más bien, sí, sí hay, ¿no? Porque o sea, según yo, el plan que tenían en la original de cómo detener a Steppenwolf era muy diferente al de aquí. Todo lo de... Por ejemplo, todo lo de Flash es completamente diferente. Que Flash se pone a dar vueltas alrededor del lugar para poder generar la energía. Y luego el final de la pelea en general, cuando pasa todo esto del viaje del viaje en el tiempo de Flash, que pone en reversa como el tiempo. O sea, eso también que se dio semillas de eso cuando da la energía para revivir a Superman. Eso no estaba en el original y eso a mí se me hizo súper chido, porque es de los momentos que te quedas como de que sí... Es lo más Flash que hay, ¿no? Sí, o sea, de que sí supieron utilizar a Flash así, cabrón, de chido. Y me gustó muchísimo esa parte. También, ahorita vamos viendo. Nada más, una cosa que también, antes de que van a ese lugar, cuando están viendo lo de la energía, pues, lo del calor del cubo para ver dónde están, que creo que en la versión original, pues nada más es como de que, está aquí, eso ya lo dije, pero que Aquaman ahí es cuando se pelea con Cyborg, creo. Que le dice que cómo no sabemos que nos está traicionando o que nos va a traicionar porque es de la tecnología de ellos y algo así como súper innecesario. Y aquí más bien se me hizo chido que Aquaman más bien fue como muy empático y que empezó a decir de que cómo vamos a mandar a este güey a hacer esto, que tal vez se muera si acaba de ver que se murió su papá. Y o sea, cosas así se me hicieron mucho más chidas. Te relacionas mucho mejor con los personajes con ese tipo de cosas que con sus peleas innecesarias. Pues la parte esta de que como que si no sabía que lo estaban traicionando, sí la mencionan en el capítulo anterior, pero es como mucho más corto, ¿no? Y es cuando luego ya Cyborg te cuenta toda su historia y la historia de las cajas. Y también, ¿qué más mencionaste de Cyborg? Que Aquaman les dice como de que sí deberían de mandar a Cyborg porque se acaba de morir su papá y así. Sí, y luego es como cuando sigue con esta situación de que dice, creo que Cyborg le dice a Diana que tiene que ella le dijo que tenía que usar su don, ¿no? Y que si él no se moría, todos los demás se iban a morir. Entonces como que tenía que hacerlo sí o sí. Sí. Ahora sí, Dani, no sé qué puntos tengas tú para irlos desarrollando. Bueno, como tal, pues en este nada más tengo como los momentos que más se me hicieron padres. Bueno, como tal vemos que pues llegan estos, la Liga de la Justicia, menos Superman, sí. Llegan en una nave y pues comienzan a tratar de entrar a esta, bueno, no lo habíamos mencionado, pero la guarida que se hizo Steppenwolf está como cubierta por un campo de energía a lo Hogwarts o a lo WandaVision. Y tienen que perforarlo para entrar, entonces usan misiles y todo este pedo para poder ir entrando. ¿Y qué más? Bueno, pues todos van entrando bueno, Batman es el que logra romper esta madre y así le da la entrada a todos los demás para que pues lleguen a partir culos, ¿no? quiero mencionar ahí que, por ejemplo, no sabían si el plan iba a funcionar, ¿no? Pero Batman les dice que pasara lo que pasara, ellos siguieran con el plan, y cuando entran ya a la ciudad todos con Batman en su como tanque, se ve como una imagen fija tipo de cómic, como un splash page, así muy muy perro que me gustó bastante. Y no sé si la recuerdan, es como la imagen, la parte con más slow motion de toda la película, creo. Pero sí me acuerdo, sin duda, es que está muy padre verlos a todos pelear, además de que ya como que ya entienden cómo trabajar en equipo, entienden cómo es que pelea uno, cómo es que pelea el otro, entonces ya no se estorban tanto como en peleas que ya tuvieron antes, e incluso ya se complementan mejor, por ejemplo, la dupla que tienen Aquaman y Wonder Woman cuando pelean un poquito más adelante contra Steppenwolf, está muy perra. Y desde acá, cuando están peleando contra los Parademons, están geniales. Hay algunas escenas súper jaladas, pero están muy padres de ver. Por ejemplo, cuando está Aquaman pelea, bueno, semi-volando, bueno, planeando con estilo, cayendo con estilo, que atraviesa gente a Parademons con su tridente en el aire y luego medio surfea con ellos. Está padre. Sí, pero eso es como... De las cosas que sí se mantienen un poco en la otra versión, ¿no? Aunque sea como reducido. Sí. Y así. Y también algo. Perdón. No, adelante, digo. Que la corrección de color de aquí es completamente diferente, ¿no? Creo que es la donde se nota más. Que en esta versión creo que es todo rojo. No, en la anterior era todo rojo, ¿no? y en esta es más como azuloso, que eso según yo sí cambió un chingo aquí. Y pues obvio también lo de que no están los la familia rusa ni ningún ciudadano. Luego también había algo de que crecía, ¿no? Como que creo que crecía la naturaleza o se hacían cuando, morados. Cuando ganaban, ¿no? Hacían como plantas por alguna razón. Aquí, por ejemplo, también sí, otra cosa claro. Que se me hizo súper intenso. Algo que me gustó mucho es que a lo largo de la película, en la original, de repente usaban los temas de... de la peli de Tim Burton y de la de Christopher Reeves para Batman y Superman. Y justo cuando aparece Superman en la en esta parte, sonaba la de tu, tu, tu, tu, tu, y esa, ¿no? Y aquí me encantó. Sí. Me encantó que sonara más bien el tema de Man of Steel. Porque el soundtrack de Man of Steel es buenísimo. Cuando suena aquí sí fue como de nada. Se me hizo también súper, súper épico eso. Y pues Superman también creo que nos pasamos poquito esta escena. O es más o menos por aquí. Cuando Superman va por su traje, que se escucha la narración de los papás. Creo que eso ya lo habíamos dicho, de Jor-El y su otro papá, y el que se muere en el tornado. Y esa parte también se me hace súper, súper padre. Muy, muy, muy Man of Steel, que también creo que a mí me gusta muchísimo esa película. Y son, no estoy seguro, ¿son diálogos que se vieron en Man of Steel o son como nuevos diálogos? Creo que sí son diálogos de Man of Steel, pero creo que hay algunos que no. Porque hay unos que no me acordaba yo que... Ya. Yeah. Sí, creo... muy buena escena cuando está en esta, en su... Pues en la nave, y escoge usar el nuevo traje negro, y la escena en la que sube al espacio a irradiarse del sol es... En busca de su pista. Sí, está muy chida. Quería mencionar que también su entrada en la pelea, cuando... Cyborg intenta, Barry sigue corriendo y Cyborg quiere intentar despegar las cajas que Steppenwolf le quiere dar un hachazo por la espalda a Cyborg y entra este güey de Superman y dice not impressed, ¿no? Y le hace su aliento de hielo y termina rompiendo la hacha y luego de la nada se pone como en modo Hulk así bien rabioso. Y no deja de golpearlo y se ve como medio sádico. Era algo que ya había comentado con Diego, como que se le sale lo malvado al señor este. Porque... Sí, que al principio era nada más, o sea, lo veías dando los putazos y después los láser, y era como, está chido, está chido. Y después pasa un ratote y se vuelve a ver y sigue el vato golpeándolo y dándole que son láser. Si es que, caray, ya, yo creo que ya le ganaste y después ya le corta el cuerno y es como, verga, está intenso. Vi una gente, estaba viendo unos videos y hay gente que tiene teoría que todavía sigue como algo en su lado malo, porque por lo mismo de cuando los ataca, como que todavía no se quita por completo eso y por eso está así de cabrón, pero quién sabe. Y yo también llegué a escuchar como un argumento que decían que también este vato pues ya acaba de morir y acaba de regresar, entonces ya lo que está buscando es ya no dar espacio a que vuelva a suceder, entonces ya ahora sí ya va más en serio. Cuando se trata de pelear, porque luego sucede mucho, creo que el tratamiento que le dan a Superman es que generalmente siempre está como retraído, porque si saca de que todo su potencial, pues básicamente anda destruyendo planetas, sí. Y aquí ya se ve como un poco más, tanto en control de sus habilidades, que ya trata de sacarlas más a flote para no ponerse en una situación como la de la película pasada. También quería mencionar que se me fue la idea. Espérame. Pues mientras yo digo sí, algo, sí, tú. Una de las escenas también que me gustaron un chingo es cuando Cyborg ya se conecta a las Mother Boxes y que se ve como la visión de que están sus papás y que tratan de decirle, o sea, que tratan de hacer que ya que no la separe diciéndole como sus traumas, que pues lo que ha tenido toda la película, ¿no? Y que el güey cuando las empieza a separar se ven como tres mujeres y las empiezas, o sea, visualmente, toda esa escena se me hizo súper, súper chida. Y pues te pega mucho más emocionalmente que en el original, porque pues aquí sí exploramos muchísimo más de Cyborg. Eso está muy chido. Sí, sin duda es una parte muy buena, pero para mí mi parte favorita de toda la película, ya lo decidí, ya lo decreté, es justo la escena anterior, que es, como ya lo mencionabas poquito, Flash regresando al tiempo. Como ya se decía, pues Flash, el plan era igual que Flash juntara la energía suficiente para pasársela a Cyborg para que pudiera con esta energía separar las mother boxes. Entonces el güey estaba dando vueltas en el perímetro de la ciudad y de la nada logran un parademon dispararle y lo hiere. Entonces también sí. Poco antes habíamos visto que tenía un poco de regeneración acelerada y ahorita sucede otra vez que está tratando de curarse rápido, pero como todavía no le haya tanto, pues está como nervioso. Y justo en este momento es que las mother boxes logran sincronizarse al 100 y se empieza a hacer esta ola en la que toda la tierra pues comienza a convertirse en este páramo lleno de lava y desértico. Y este güey dice, no, ni mergas. Y es cuando empieza a correr y logra, él menciona que está buscando ahora rebasar la velocidad de la luz, que hasta el momento pues no lo había hecho. Habíamos visto que nada más se quedaba en esa velocidad, pero aquí va más allá y vemos cómo regresa el tiempo para que las mother boxes no lleguen a ese punto en el que ya se sincronizan al 100. Y dice, para mí, la mejor línea de la película, que es, se la dedica a su papá, le dice, papá, quiero que sepas que yo fui uno de ellos, uno de los mejores, no, es increíble. Además, toda la escena de cómo está hecho, el cómo va corriendo y cómo con cada paso que da el suelo se vuelve a hacer, porque pues como había dicho, ya se estaba haciendo un páramo y se vuelve a hacer el concreto y cómo todo a su alrededor se va regenerando. Vemos que Superman también ya se había hecho cenizas y ahorita ya se está volviendo, se ve cómo regresa la sangre y se hace otra vez carne y todo esto. Sí, no, está, en serio, épico. Eso es por lo que le pusieron la clasificación R, yo creo, ¿no? Cómo se van regenerando estos vatos. También algo que me gustó mucho de esa secuencia es como la música y visualmente, porque no es solo como Barry, sino también cómo se ve como el planeta, cómo viaja a través como de la luz, que es como cuando, no sé si es la Speed Force o es simplemente la visualización de que ya está corriendo esa velocidad. Sí, visualmente es algo súper increíble, muy, muy cósmico, y creo que es como lo mejor que han logrado con Flash, incluyendo las 7 temporadas de la serie, ¿no? Entonces, sí, se me hace muy, muy, muy, muy padre. Regresando un poco a lo que quería comentar, que se me fue la idea, nada más que mencionaba que quería mencionar que lo de Superman es como, en su regreso es como si hubiera pasado como por el pozo de Lázaro, ¿no? Que se vuelven medio loquitos, como que parte de su alma no regresa con ellos, y es lo que mencionaba Aquaman, de que bien podía tener su cuerpo y sus poderes, pero ya no era Clark, pues. Pero bueno, regresamos a señor Barry Allen. Sí, en general. Perdón, tú. Adelante, Diego. No, tú, adelante. Oh, está bien. Flash también es de mis superhéroes favoritos, y sí, como dicen, esa escena de que regresa el tiempo está súper, súper chida y súper como del personaje, pues, que le da como otro nivel de que está tan épico, pues, el final. O sea, siento que en la versión original nada más era como, ah, chido, ganaron. Y en esta sí, o sea, sientes muchísimo más. Y algo que también me encantó así, cabrón, cabrón, es que se queda como el boom tube abierto donde está Darkseid, y que ya que ganan y se paran la caja y todo eso. Ah, sí, es cierto. Que Darkseid y The Sad y Grand, ¿cómo se llama la señora? Era Grandma la algo, ¿no? Ajá. Y bueno, que se les quedan viendo a la Liga de la Justicia y te quedas como de, no mames, cómo me encantaría ver esa confrontación, y pues ojalá y se pudiera, pero quién sabe. Pero sí está muy bien. Sí, de hecho, algo importante pues que ahorita mencionas es que sí, cuando se juntan las mother boxes, pues se abre este como portal, y pues Steppenwolf se queda pendejado, ¿no? Porque pues ahí ve a su Darkseid y dice, no, pues ya lo abrí, ya va a llegar, ya van a valer verga todos. Se distrae, se quita la armadura y hay una, y bueno, esta secuencia en la que Aquaman lo atraviesa con el tridente, luego Superman lo golpea, y luego vemos a Wonder Woman haciendo una chilena para cortarle la cabeza. Sí. Ahí sí, yo dije, estos güeyes ya jamás de los demás se van a dar con mamadas. Sí, ¿no? Y la como verdad, a mí me dolió poquito. Uh-huh. No, tú, ¿qué tal yo? Que me dolió poquito, que ya, o sea, ya ha muerto Steppenwolf, y con el golpe de Superman, pues su cuerpo atraviesa el portal y cae ahí frente a Darkseid, y Darkseid le pisa la cabeza y lo rompe. No, mi pobre Steppy. Sí, sí, horrible. ¿No? Este pino se merecía un final así, mi pobre. Sí. Oye, no. Hablando un poco más de este pingüe favorita que la estaba volviendo a ver, que decías que tenía voz de zipizapo, es que tiene como voz, como mormado, como tiene la nariz apachurrada, como que comienza a hablar como calamardo a veces. Entonces, sí. Que creo que es eso, porque también The Sad tiene una voz más como nasal, así como así como que no se les desarrollaron bien las narices. Y así todos hablan muy chusco, pero bueno. Medio pugs. Sí, exacto. Sí, un pug hablar, sí. Son los pugs del espacio, los pugs de Apocalipsis. Y pues sí, básicamente la pelea acaba así, con, como ya mencionaba Diego, con Darkseid y sus compinches observando a la Liga de la Justicia, que hasta estos güey ya están como en... Se quedan como en pose de ¡qué vergas, güey! ¡Cáele, cáele, cáele! Y sí, se ve muy épico. Despuésito de esto, pues ya los vemos cómo están saliendo de, uh-huh. de este desmadre y se quedan como en el techo del lugar, ahí viendo el horizonte. Uh-huh. Y épico. Uh-huh. Sí, épico. Ahora, les quería preguntar algo que no me acuerdo. ¿Cómo terminan la pelea en la versión anterior? Yo tampoco. Creo que nada más entre Superman le gana a Steppenwolf y ya, ¿no? Creo que literal se lo termina con eso, con que le ganan. Ah, y que separan el cubo este Cyborg y Superman, pero no se ve como que se conectan ni nada. Creo que nada más literal lo jalan con las manos hasta separarlo, como pasa en esta, pero pues sin todo lo extra chido. Lo separan, ajá. Y después se caen al piso Superman y Cyborg y se empiezan a cagar de risa. Y creo que ya. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Ya me acuerdo. No me acuerdo. Pero, ¿sabes? Eso de que se mueren de risa, eso me había gustado, pues, como esa... Bueno, porque son como pequeñas cosas que desarrollan un poco más las relaciones, aunque sí habría sido como con un toque más cómico. Pero bueno, ¿continuamos con el epílogo o hay algo más que decir sobre este capítulo? Ah, bueno, yo quisiera nada más mencionar que en comparación con la versión de Hatsune Miku, en esta, aunque sí Superman vino a salvar el día, no hizo todo el trabajo. O sea, aquí, aunque llegó también a partir madres, Wonder Woman y Aquaman le siguieron ayudando y se vio padre, como que entre los tres lo mataran. Y pues en el pasado sí estuvo bien feo que pues nada más, si no hubiera estado Superman, ninguna batalla le hubieran dado a este vato. Y también que Batman, en comparación también con la versión pasada, pues es él hizo más cosas, básicamente porque en la pasada no hacía nada. Sí, tienes... Espera. Ah, bueno, y bueno, supongo que eso sería todo lo que habría que mencionar de este episodio. Justamente, pues este episodio termina tal cual con la escena de todos en la cima, viendo el horizonte, iluminados por este amanecer muy padre. Después de eso, pues ya sigue tal cual el epílogo, que se titula A Father Twice Over. Este episodio comienza, si mal no recuerdo, con Cyborg reparando más bien la grabadora que había roto anteriormente para poder escuchar otra vez el audio que le había grabado su padre, el Silas. Y vemos algunas, no recuerdo si antes fue lo de Nightmare o fue después. No, lo de Nightmare es lo último de todo. Sí, eso es el final. Uh-huh. Ok, entonces comenzamos como a ver que ya todos, pues ya se separaron y ya están como haciendo como cada uno viviendo su vida, pero vemos también que Batman ahora ya, bueno, Bruce está en planes de remodelar la mansión Wayne para hacerla la sede de la Liga de la Justicia, ¿no? Le dice a Alfred, va de visita con Alfred. Y esta mansión pues está en ruinas y le dice, Alfred, hay que remodelar todo este asunto y vamos a poner una mesa en el centro, grande, con 6 sillas. Y Diana aprovecha para decirle, pero que quede espacio para más gente. Ajá, con espacio para más. Y Batman, pues como ya lo hemos dicho, ahora más feliz y tal vez yendo a terapia, le dice, claro, Diana, con espacio para más. No, dice que Dios nos bendiga, algo así, bien creyente el vato. Que Superman nos bendiga a todos. Ya sé. Y luego, creo que justo cuando están como pasando por eso, no sé si antes o después de esa escena, sale Ryan Cho, que es el personaje también de los que quitaron por completo. Ah, sí, sí. Y sale, le dicen de que, ok, ahora tú estás eres el encargado de nanotecnología. Y le dicen, that's your thing. Y el vato de que, sí, eso es, that's my thing. Y pues eso está chido porque pues ese vato es Atom, ¿no? Entonces otro superhéroe que se uniría a la Liga de la Justicia, me imagino. Eso se me hizo también muy, muy padre. Sí, así es. También vemos cómo Flash va de nuevo a visitar a su papá y que ahora le lleva pues como esta carta en la que ya lo aceptaron como trabajador en un, bueno, algo así como pasante en un laboratorio. Uh-huh. Que ya va a tener como un trabajo, ¿no? Esa parte, güey, qué bueno que la mencionas porque casi me hace llorar. Es como súper emotiva porque creo que Barry menciona que ya tenía One Step on the Door o algo así. Y dice, es algo que dice la gente, ¿no? Y el papá, no sé, le da como mucha alegría, comienza a reír mientras llora. Y, o sea, se ve como la relación padre-hijo súper bonita. Y pues obviamente lo triste con y de lo que va la historia de Barry es que pues su papá fue incriminado por la muerte de su mamá, ¿no? Pero no sé, la relación que tienen como padre e hijo se me hace lo más bonito que creo que hay en los cómics. Y se emociona tanto que así Barry se apena y le dice, no, espera, te van a volver a dar cuando llegas pimienta o algo así. Entonces sí, se me hace muy emotivo. Sí, porque de hecho creo que justo esas dos escenas de la prisión sí salen en el original, pero no sé por qué en esta se sienten mucho más, ¿no? No sé si sea la edición o algo, pero sí se sienten como mucho más chido. Sí, es que creo que Zack como que las deja respirar un poco más y deja que te peguen. Y el otro vato era como de, sí, contexto, Barry tiene un papá y tiene que quedar bien con él, ¿no? Tiene como una motivación, pero no la vamos a desarrollar tanto realmente. Y Dostoyevsky. Simón, eso mero. Y luego también, pues Aquaman, creo que él nada más le dicen como de que el vato dice que va a regresar con su papá, ¿no? Creo que todavía no está como listo para ir a Atlantis, digamos, pero que va a regresar con su papá, que es donde empieza Aquaman. Entonces, eso sí, esas partes sí coinciden. Sí, porque se va, creo que están Vulko y Mera, ¿no? Y luego Vulko desaparece y Mera le hace ojitos a su medio hermano, que esto ya parece Flash de CW, pero bueno. Bueno, hermanastro es distinto a medio hermano, pero sí. Ah, bueno, sí, pero hermanastro, no importa. Bien de Monterrey, bien norteños. Justice of Thrones o Game of Justice, lo que quieran. Totalmente. También logramos ver una escena, está muy X, porque no sucede la gran cosa, pero está muy padre porque vemos a Batman sobre una especie de batitanque. Y está súper genial. Les digo, no es la gran cosa, pero ver esa monstruosidad de tanque está padre. Me gustó mucho. Sí. Me recordó mucho al batitanque también que usaba en las cómics y en la película de Batman Returns. Dark Knight Returns, creo. Algo así. No recuerdo cómo se llama. Sí, sí. Justamente en eso se inspiraron para ese tanque, dijeron. Te dan como pequeños vistazos a lo que pudieron haber sido las siguientes películas dentro del Snyderverse, ¿no? Sobre todo con, creo que luego sigue lo que antes era la escena post-créditos en la que sale Deathstroke. Sí, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, justo. Primero es la de que se escapa Lex Luthor. Bueno, es la misma de con Deathstroke, sí. Sí, tienes razón. Perdón, estoy pendejo, güey. Perdón. Ajá, bueno, pues en otra escena tenemos ya, como lo mencionaban, que Lex Luthor, a quien habían transferido a Arkham Asylum, sí. Él pues logra escapar y ahora está en un yate y vemos cómo se va acercando un bote y de él emerge este dude que se hace llamar Deathstroke, que pues cabe mencionar, este güey fue inspiración para hacer a Deadpool, entonces por eso es que se parecen en cuanto a sus trajes, distintos pues, pero hay, sí, básicamente hasta en los nombres. Creo que este bote se llama Slade Wilson. Simón. Entonces sí nos recuerda mucho el nombre de Deadpool. El punto es que aquí ya hay, aunque la escena es básicamente la misma, el diálogo es distinto a la escena post-créditos de la película pasada. En la película pasada, creo, nada más le dice Lex Luthor como de, no, pues hay que unirnos para pelear contra ellos. Sí, y en cambio aquí... justo. En la prisión de Hatsune Miku sucede eso. En cambio, ahora, Deathstroke le dice como de, pues no me interesa mucho lo que tal vez me tengas que decir. Y Lex le dice como de, ah, no, pues mira, aquí está algo que tal vez te pueda ayudar. El nombre de Batman. Ah, porque cabe señalar que Deathstroke está queriendo, cuando se nos dice que está queriendo cobrar algo de venganza contra Batman. Sí, como que él le quitó el ojo a esta versión, ¿no? Ajá, me acabo de entender, sí. Ajá, entonces Lex Luthor hace, bueno, le dice, ah, pues el nombre de Batman es Bruce Wayne. Y ya vemos que se le ilumina la cara a Deathstroke y le dice como de, ah, mira, tal vez sí tengamos algo que celebrar. Lo que pues, pudo haber también sido es... la... Uh-huh. Ah, que lo que pudo haber sido la película, nos da un guiño a lo que pudo haber sido la trama de... Así es, del Batman de Ben Affleck, uh-huh, que probablemente ya no veremos jamás. Tal vez sí, quién sabe, todo puede pasar. La verdad, creo que dejan... Sí, creo que dejan como muy abierto... Bueno, abiertos muchos puntos. Siento yo, si no los retoman o buscan una manera de retomarlos, gran error. La verdad, creo que plantea muy bien muchas cosas. Uh-huh. A mí me encantaría que el Snyderverse fuera como su propio ya... Su propio canon, que... Porque me mencionaba Diego antes de que creo que ya todas las películas como de Wonder Woman y Aquaman y los que vengan van a ser sus propios pedos y nada más se concentrar. Si se llegan a agrupar sería como en un sentido de multiverse. Estaría chido que el Snyder Cut siguiera con su propio universo orquestando este mundo tipo Injustice y pues no sé, que estaría muy chido que todo fuera como con películas así largas, que se sientan como miniseries armadas en una. Así me encantaría ver, por ejemplo, la historia de Batman con Deathstroke y también lo de Nightmare. Estaría muy chido verlo como en ese mismo formato. Sí, la neta, eso sería algo súper, súper padre. De hecho, creo que escuché en algún lugar que dicen, también dan como una sugerencia de una serie que podría sacar de esto, que la neta se me hizo súper chida, que fuera como un tipo... Una serie donde cada episodio te cuentan la historia como de un superhéroe dentro del Snyderverse, pero para que este Zack Snyder pueda dar como su interpretación a todos los que quiera, pues. Que eso también siento que sería algo súper interesante. ¿Como una serie antológica de cada personaje? Simón. Sí, eso estaría muy chido porque me gustaría ver, por ejemplo, pues ya metieron la cuestión de Atom. Me gustaría ver cómo funciona en ese universo. Y también, por ejemplo, ¿sabes qué estaría muy perro? Sobre todo con esta concepción o esta obsesión que tiene Snyder con dioses. Estaría muy chido ver una versión suya de Doctor Fate o algo así. Eso estaría súper chido. De Black Adam y Shazam también estaría súper cool. Aunque esas ya existen, pues, pero una versión de él de esos estaría interesante. Sí, sí, sí, sin duda. ¿Qué sigue en la historia? Ahora sí sigue Nightmare, ¿no? Espera, solo falta decir que sí, olvídalo, sigue Nightmare. Ya me iba a ir con lo de Martian, pero eso es terminando Nightmare. Sí, güey. Aguántalo. No, pues ahora sí sigue lo de Nightmare, que tal cual es, volvemos a tener un vistazo a este futuro apocalíptico en el que la humanidad se ve que ya está bajo el yugo de Darkseid, que por algún motivo ya llegó, ya ganó, y tiene en sus filas enlistado a Superman como uno de sus manos derechas, supongo, y está haciendo el trabajo sucio, que es ir a cazar a todos los demás superhéroes. Vemos que hay un grupito de superhéroes renegados que están, supongo, en búsqueda de realizar un plan, y este grupito está conformado, está pintoresco, vaya. Está conformado por Batman, obviamente. Está Mera con el tridente, ya de... Creo que es el de ya... El sí, vato, el mero. Ah, el tridente chido. También está Cyborg, está Flash, un Flash ya más grande de edad, incluso hasta con barbita y bigotito. Uh-huh. Y también está Deathstroke. Sí, curiosamente, ahí está Deathstroke. Que parece ser más rudo, ya no usa máscara, y para sorprender aún más, también está con ellos acompañándolos el Joker de el Joker Spaniel, Simón. El Joker de el Coringa, dicen, de el cojones. Ajá, y pues claramente estamos hablando de la versión de Jared Leto, pero ya distinto, si bien recordamos el Joker de Jared Leto era un vato más gangsta, cabello cortito, muy, muy retocado, y ahorita ya está más como en pandemia, como muchos hemos vivido esta pandemia, cabello largo, desaliñado, ya ni el maquillaje le importa mucho, ahí anda el Joker. Y justo esta escena creo que se conecta mucho con lo que había visto de lo que serían las secuelas. A lo que tengo entendido, más, o sea, la misión a la que están yendo podría ser eso de que están yendo a buscar la Cosmic Treadmill, que básicamente es un aparato que existe en los cómics, como una caminadora, que usa Flash para poder viajar en el tiempo como mucho más fácil, creo. Entonces, se supone que están buscando eso para mandarle mensaje a Batman en el pasado. Eso es lo que yo tengo entendido. Y Superman es malo por lo de que matan a Lois Lane. Uh-huh. Y Darkseid aprovecha esa situación para usar esta Anti-Life Equation en él y hacerlo mal. Entonces, según yo, eso es como más o menos lo que está pasando en ese tiempo. Nada más no tengo idea por qué Joker está ahí. Ajá, no. Pero físicamente me gustó muchísimo el vestuario de Joker. El que tiene el chaleco antibalas con como... ¿Cómo se llaman? Como estas de los policías. Ah, se me fue el nombre. Sí, de los SWATs. Sí, es un chaleco antibalas. Y algo de la película que a mí me encantó, que creo que no había dicho, es los brazos extra de Cyborg. Me encanta cuando saca esos brazos extra. No entiendo por qué no lo pusieron. Eso me perturba mucho, güey. Como están bien ñengos, me sacan de onda. Eso es lo chido, güey. Los brazos ñengos Cyborg, le dicen. Ese me gustó mucho. Quería mencionar estas secuencias con el Cocker y aparte lo que mencionaba Diego de lo que sería la trilogía, es que preguntan como cuántos multiversos él se tienen que morir los demás antes de que él se muera, ¿no? O algo así. Como que fue, dan a entender que fue algo de su culpa por lo que salió, y estábamos comentando anteriormente que en esta trilogía el hijo de Lois iba a ser más bien como de él, ¿no? Y también hay una parte en la que le dice el Joker que si él nunca ha amado a alguien o algo así, no, pero Mera es el que Mera está dolida porque pues Aquaman está muerto ya, ¿no? Y dice que si nunca ha amado a alguien, y en la introducción del Joker es que él responde que pues a sus papás, ¿no? Y también a su hijo adoptivo, que yo esperaba que él fuera el hijo adoptivo porque existía esta teoría en aquel entonces de que el Robin muerto de Batman v Superman podía ser Joker, que no nos lo confirmaron, pero sí, también se hace mención de que se hace mención de que Harley Quinn está... ¿Todo bien, Dani? ¿Qué está pasando ahí, Dani? Lo siento, un error, sigue. Se hace mención de que Harley Quinn ya está muerta para ese entonces, y como Batman le prometió en su lecho de muerte que iba a matar al Joker, ¿no? Y así termina. También hay una cuestión importante que decir, que pues estas escenas, creo que todas estas partes son las que se grabaron ya durante este año, ¿no? Por ejemplo, sí. Bueno, de hecho, sí. No sé si completamente la Nightmare Sequence, pero a lo mejor algunos pedazos. O tal vez sí todo. Sí. Porque es que Ray Fisher no creo que haya regresado a grabar reshoots. Entonces, por eso... Sí. Pero de hecho, también pues John Manganiello creo que sí, ¿no? Pero por ejemplo, lo que quería mencionar era que el Joker, pues nada más siempre lo están encuadrando a él porque grabaron con Jared Leto en un set, ¿no? Al otro lado del mundo, y con Ben Affleck grabaron creo que otra parte de otro lado. Sí. Y por eso la forma estética, que creo que sí es muy funcional, pero es por ello que si sale así. Solo si lo sabes te das cuenta, si no, no. Y la neta, sí, o sea, esta escena creo que Zack Snyder dice mucho que es porque a Zack Snyder le gusta muchísimo el Joker de Jared Leto, y pues obviamente su Batman, y que se le hacía como culero que nunca tuvieron la oportunidad de actuar juntos. Wow. En sus tres, cuatro días juntos en un pedacito, pero tener una escena de diálogo, pues. Y la neta, a mí como fan, esa escena me gustó muchísimo. El Joker se me hizo súper, súper, súper padre. Muy perfecto para ese Batman específicamente también. Y eso sí. Lo que le da la tarjeta y le dice que tiene un trato mientras tenga la tarjeta, y cuando la rompa, el trato como que vence. O sea, eso te quedas como de que no mames, güey, de verdad quiero ver la continuación de esto. O sea, ese tipo de cosas te dejan súper picado. Sí. Y como Batman le dice de que, pues eso de Harley Quinn, ¿no? Y que no lo duda, que no lo dude ni un solo momento, que en cuanto ya no lo necesite va a romper esa tarjeta y va a matarlo. Eso, o sea, ese tipo de cosas están súper chidas. Sí, te deja picado, ¿no? Yo quería seguir viendo, quería así como otras 4 horas, pero nada más de esta secuencia, porque sí está muy bien hecha. También, ¿qué más? Yo creo que Jared Leto iba a comentar algo, pero se me fue. Quería mencionar que, pues por ejemplo, llega ya después Superman, ¿no? Y hablando de los reshoots, esto es como, me di cuenta, te pasé la publicación que vi en Instagram, Diego, te vi creo que ayer un video, de que pues Henry Cavill tampoco fue a hacer reshoots, sino que tomaron grabaciones suyas de Man of Steel y de Batman v Superman para hacer estas secuencias. Por ejemplo, en la visión que tiene Cyborg cuando está con las Mother Boxes, y se ve el cuerpo de Lois y así como calcinado, y luego llega Darkseid a ponerle la mano sobre el hombro. Esas son tomas de la muerte de Zod en Man of Steel, que nada más como que dibujaron encima de ellas. Y también cuando llega Superman al final de esta secuencia de Nightmare, sacada de Batman v Superman, no me acuerdo de qué parte, pero pues es sacada de ahí. Y algo que me brincó mucho es que en esta ocasión Superman ya no tiene su traje negro, tiene el traje original. No sé si se les olvidó pintarlo o eventualmente en el tiempo vuelve a cambiar el traje, no sé. Sí, eso está raro porque justamente en las otras Nightmare Sequence sí sale con su traje negro. Eso está súper raro, sí. Y pues sí, no sé si haya más que explorar de esta secuencia tan fantabulosa. El final de esa secuencia, tal cual, no sé si se acuerdan, vemos a Superman otra vez alzándose en el aire y trae... Ahí hay una escena, bueno, es tal cual, ese cuadro está bastante interesante, tiene muchas cosas que podemos observar. Vemos que este vato ya tiene la capucha de Batman, lo cual se conectaría ya con la escena que vimos en Batman v Superman, en la que habían ya atrapado a Batman y le habían quitado la capucha, uh-huh, y lo iba a matar Superman. Entonces podríamos decir que esa partecita es después de eso. También vemos en el aire flotando la carta que le había dado el Joker, pero ya partida a la mitad. Vemos también a un Linterna Verde ya muerto, ahí también entre los escombros. Y pues está interesante eso también. Siguen siendo guiños. Esa escena es de... Creo que no sale en esta parte de la peli. Sale cuando tiene la visión Cyborg. Pero sí sale... sale el... ¿Cómo se llama? Pues un chico de cosas. Como dices, el tridente de Aquaman también sale. Y el Linterna Verde que sale muerto es Killwalk, que es uno de los que entrenan a Hal Jordan en los cómics, que también es súper importante, es de Linterna. Y el traje está súper comics accurate. Literal, tiene también los guantes y las botas blancas. Eso me gustó muchísimo. Entonces fui yo el que me confundió, pero sí, también estaba padre hablar de esta escena, que yo pensé que así es como terminaba, se me fue. Creo que también se nos fue un poquito hablar de que Darkseid lo que estaba buscando alrededor de todo el mundo era, bueno, de todos los mundos, era la ecuación de la antivida. Creo que casi no la mencionamos, sí. Y sí es bastante importante. Pues va planeta tras planeta destruyéndolos a todos para buscar la ecuación de antivida, y no la he encontrado hasta el momento. Ya que lo mencionas, ahorita que la estaba volviendo a ver, se me ocurrió, ya ven que ayer comentábamos que algo no nos convencía de que cómo pudieron haber olvidado que ese fue el planeta en el que perdieron las 3 cajas, ¿no? Era la Tierra perdida en la que habían encontrado la antimateria. Y sí, ¿por qué se les habría olvidado y todo eso, no? Que creo que luego Dani comentó que en una parte como que más o menos se dio a entender, pero yo les tengo como una propuesta de cómo eso pudo haber sido mejorado, ¿no? Yo estaba pensando en que bien, las Superman muere, las cajas despiertan. A mí me habría gustado mejor que Darkseid se hubiera dado cuenta, o bueno, todos ahí se hubieran dado cuenta de que ya no estaba vivo Superman, y simplemente Darkseid le hubiera encomendado la tarea a Steppenwolf, así como de, si te quieres que te vuelva a respetar, ve a la Tierra, destruye a sus guardianes, al cabo el kryptoniano ya está, déjanos el lugar limpio y ya que reúnas todas las cajas y se unifiquen, pues ya nosotros entramos. Así, simplemente explicando que ellos ya sabían, nada más le dejan la tarea a Steppenwolf, porque Steppenwolf tenía una deuda con ellos y quería volver a tener honor como Zuko. Así, exactamente como si fuera Avatar, como si Apocalypse fuera Ozai, así como de mira Zuko, ve a la Tierra, une las cajas, ya tienes tu honor restablecido, te vuelvo a aceptar como parte de mi familia y luego ya entramos nosotros a darle, ¿no? Creo que así se hubiera como quitado el hueco, como el plot hole que más o menos se figura. Y por otro lado, ya que Steppenwolf no lo hubiera logrado, porque Deathstar decía que no lo iba a lograr, es como de, podríamos meter algo tipo Thanos en la primera de Avengers, que es como de, fine, I'll do it myself, ¿no? O algo así. O sea, sin decir eso, porque sería plagio, pero como dando a entender de que, pues, voy a tener que ir yo, ¿no? ¿Qué dijiste, Diego? Perdón, no te entendí. Que no, que tiene que decir eso, si no, no, güey. Ah, bueno, está bien. Como se cita la referencia APA en los créditos a la película de los Vengadores. Pero bueno, sigamos, Dani. Ah, bueno, ya después de este asunto, vemos a un Bruce despertando en su cama, así que nos dan a entender que pues es otro sueño de estos que suele tener este vato. Y por alguna razón del destino, el güey dice, pues qué padre salir a ver el lago, y sale a ver el lago, y justo coincide con que va llegando Martian Manhunter a verlo y hablar con él. Una escena padre. Yo pensé que yo ya estaba enojado porque habían metido a Martian, pero solamente lo habían metido una vez y superé y no lo volvieron a tocar. Y ya cuando salió ahí otra vez dije, qué padre. Y pues básicamente hablan y le dicen que pues la amenaza sigue ahí y que va a venir con todo. Y pues básicamente le dice que igual ahí él anda listo para los madrazos que él es barrio y así, y creo ya, que... Ajá. Sí, Bruce le dice algo así como de, está bien, déjame dormir ahora, por favor. Así como, ahí luego nos vemos. Ahí Ben Affleck se ve como más legado, creo que fue uno de los reshoots que hicieron, porque según yo lo de Martian Manhunter eran como estas partes que no se habían grabado nunca, que no se alcanzaron a grabar, porque también el CG de Martian Manhunter sí se ve un poco de menor calidad comparado como a Steppenwolf y a estos otros personajes, ¿no? Se ve como, no diría equiparable al Martian Manhunter de Supergirl, pero, o sea, sí se ve como que hubo una diferencia entre los tiempos de desarrollo que tuvieron para este personaje. Sí, y fíjate que no sé si el diseño que usaron habrá sido el final. ¿Crees que todavía querían modificarlo más? Y quién sabe, porque sí se ve el diseño de Martian, se me hace muy diferente al estilo de la película, o no sé si es eso de ello. Tal vez como las cuestiones del color, a lo mejor siento que era como un poco más vibrante que como el resto de la película, ¿sabes? Pero al mismo tiempo a lo mejor porque es como un marciano era el punto. No lo sé, a lo mejor nunca lo sabremos. Sí, pero pues ese también fue algo que sí me emocionó muchísimo. Martian también es súper chido y ojalá hubiera salido más. Que hubieran explicado por qué no peleó contra Steppenwolf junto con ellos, ¿no? Sí, que porque se disfrazó de Marta. ¿Fue Marta todo este tiempo? Tengo muchas preguntas. ¿Marta Manhunter? ¿Confirmado? Exactamente, hay que hacer un hashtag de Marta Manhunter. sí, hay que hacer ese hashtag, pero por lo pronto creo que tal cual con eso es que termina ya la película, uh-huh. Ya se va directo a los... bueno, antes de los créditos hay una dedicatoria y es muy bonita, siento yo. La dedicatoria es For Autumn. Sí, próximamente. Sí, y está padre. Digo, antes ya habíamos mencionado que justamente todo este asunto que había tenido Schneider con su hija Autumn. Y pues está bonito que ahora ya la, como tal, es la dedicatoria, ¿no? Es muy bonito esto. Sí, antes, Dani, que dije próximamente porque en los subtítulos de Amazon Prime, los mensos como que entendieron For Autumn, algo así como para otoño o algo así, que sería como la traducción más literal al español, y lo escribieron próximamente, como si estuvieran anunciando una secuela. No mames. Sí, güey, sí. Qué sonsos. La de entonces se pasaron muchísimo de lanza. Sí, es horrible. Pero eso. Yo. No, yo la vi en Google, en Google Play. Y pues subtitulada al español, pero esa parte ya no la subtitularon. Pero no sabía lo de Prime. Ah, qué ojetes. Sí, no, Prime con eso de que subieron primero la película a $60 en vez de $60. Nomás puras fallas estos vatos. Sí, horrible. Y pues bueno, básicamente esa es toda la película. Creo que este va a ser el episodio más largo hasta la fecha y tal vez de la historia del podcast. Porque le dimos como a, creo que 4 horas, güey. Creo que duramos exactamente lo mismo que el Snyder Cut. A huevo. Bueno, ya nada más como conclusiones así rápidas. Diego. Ay, qué miedo, no sabía que íbamos a hacer conclusiones, pero pues para mí fue una mejora muy, muy, muy cabrona de la película original. Visualmente, la historia, todo me gustó muchísimo. A mí el personaje de Cyborg se me hizo de mis favoritos. Y pues te deja con muchísimas ganas de que se continúe y pues espero que sí pase. Dani. Ok, a mí como tal, el producto final de La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder, me gustó mucho. Y he de decir que lo que más disfruté es que, pese a que dura 4 horas y 2 minutos, casi en ninguna parte la sentí pesada. Sentí que fue muy armonioso todo y te mantiene como siempre al borde del asiento y quieres ver qué está pasando, ¿no? Es como que digas, le voy a poner pausa y vuelvo al rato, ¿no? Sí te mantiene como mucho en el mood. Obviamente trata mucho mejor a los personajes y a la historia que la versión pasada de Hatsune Miku. Entonces, pues, qué bendición. Además, insisto, las escenas épicas de las Amazonas, las escenas épicas de Flash, y aunque no me guste, pues las escenas del desarrollo de Cyborg, muy buenas en sí. Creo que también, a mí lo que más me gustó, además de la música, fue la propuesta visual. Creo que tiene escenas bastante bien logradas. Sí, mucho slow motion, pero padre. En general me la pasé muy padre y ojalá, igual que Diego, igual que tú, ojalá también anhelo que se continúe con este universo. Pues bien, concuerdo con los dos. Yo también más que nada estoy feliz de que se pudiera haber visto como esta visión. Creo que ya Zack puede descansar, ¿no? De todo esto. A lo mejor también toda la onda del hashtag fue como mucha presión para él. Estuvo muy presionado durante la primera producción de la película y pues al fin va a poder ver como su visión. Y creo que eso es como muy respetable. También concuerdo con que las 4 horas no las sentí. Esta segunda vez que la estoy viendo tampoco la sentí. Me gustó bastante y lo mejor de todo es que esto ya no lo comparas con Los Vengadores. Lo ves como algo completamente suyo, ya no hay necesidad de comparaciones, porque aparte pues los Vengadores ya tienen su trayectoria mucho más larga y hasta pues muchas fases terminadas, entonces ya tampoco está la necesidad de comparaciones. Y pues bueno, para terminar, pues si llegaron a estas 4 horas, si un día decidieron ver 4 horas del Snyderverse, si se decidieron venir acá, pues ya tienen 8 horas sin descansar. Entonces, muchas gracias. Gracias a Diego el Guafle Zavala por acompañarnos por segunda vez acá en Cine Trifulca. También el episodio de 4 horas. Ajá, efectivamente. No, hombre, contigo el primer capítulo también duró como 2 horas, güey. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Ya no me acuerdo. Bueno, eso ya eran los estrenos retrasados a este 2021. Así y es. Bueno, también muchas gracias a Dani, su segunda vez en Cine Trifulca. Y gracias, ¿no?, a ustedes. De hecho está padre, ¿no?, que vengamos gente por segunda vez a hablar sobre la segunda vez que se hace la Liga de la Justicia. Está padre. Oye, sí es cierto, son las secuelas. La temática. Uh-huh. Somos la versión dorada y extendible. Muy extendible. Efectivamente. También, pues, Oscar estuvo con nosotros al inicio, pero después tuvo como algunas fallas técnicas que ya no le permitieron estar acá. Pero bueno, y pues yo soy Alan, ya nos conocen. Por último, nada más les pido que si llegaron hasta acá, pues nos sigan en todas nuestras redes, @CNP Promedios. A mí me siguen en Twitter como @AlanCamache. A Dani lo siguen como @LordBarbs. A Oscar lo siguen. Cambió. ¿Ya cambiaste? Chihuahua, güey. Sí, perdón. Te dime, juro que va a ser el último. Es arroba @DanielBarbs. Ok, ahora ya no es Lord, ya es Daniel, ya es más normal. A Oscar lo pueden seguir en @Dreamcast_ perdón. Diego creo que lo siguen como Diego Arkham Saba o algo así, Arkham como los juegos de Batman. Y pues sí, muchas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana. No sé en cuántas partes se va a dividir este capítulo, lo podemos dividir por capítulos del Snyder Cut, pero quién sabe que cómo lo haremos. Ya decidirá Oscar si es que tiene ganas de editar esto. Y por último, cabe resaltar hashtag Restore the Snyderverse, por favor y gracias. Y pues ya, nos vemos a la siguiente. Adiós. Bye, bye. Gracias por escuchar. Hasta luego. Up the